Aquí no vale, no vale engañarse, no vale hablar como... Israel no habla desde de su autodefensa. Eso lo hablan los payasos como nuestros gobernantes que necesitan tener excusas para apoyar a estos criminales. Ellos no hablan de eso. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hoy, en un alto fuego que empezaba a las 8 de la mañana, antes de las 8 y 20 ya estaban llegando informaciones de francotiradores israelíes disparando contra civiles al este de la Franja de Gaza, al este de la ciudad de Gaza. Pero es que un ratito después, como a las 8 y media, ya estaban matando gente en Rafah. Estaban disparando con tanques contra grupos de civiles. El objetivo no es que dejen de bombardear ahora, el objetivo es que acabe el bloqueo a la Franja de Gaza, que la gente de Gaza pueda entrar y salir de su tierra con normalidad como puede hacer cualquier ciudadano del mundo, que puedan entrar las mercancías que son necesarias para vivir aquí, que no se dependa de que la entidad ocupante permita o no que entren cosas, que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Ver a enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza a Radio Villa Francia. Un abrazo y a vuestra orden. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final de este viaje. Buenos días, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día viernes 19 de junio. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, y también a quienes lo hacen a través de la señal online, por ejemplo, a través de el www.radiovillafrancia.cl. Y también quienes lo hacen a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Puedes escucharnos también en esas distintas aplicaciones que hay para poder hacerlo, y también a quienes nos escuchan a través de la retransmisión a las 6 de la tarde. Les damos, por supuesto, nuestro saludo pasado a las 6 de la tarde, porque los viernes vamos después de Cerro a la Izquierda en la retransmisión, a diferencia de los otros días que vamos a las 6 en punto. Iniciamos así este viernes y saludo desde ya a Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño, buenos días, vecinas y vecinos de acá de Estación Central, así como también a los quienes nos comunican con nosotros a través de las redes. Aquí acompañándolos en este día viernes, el último día de la semana de matinal. Recordemos de que el matinal va de lunes a viernes y que todos los días va a las 10 de la mañana, excepto el día viernes, cuando estamos a las 10 y media con ustedes. Y bueno, hoy día tenemos bastante información, bastantes cosas que comentar con ustedes, y que ustedes comenten también con nosotros a través de las redes sociales. Bastante frío, salí de mi casa, había alrededor de 5 grados, así que muy, muy, muy fría la mañana. Pero como todos estos últimos tiempos, al mediodía ya hay calorcito, 20 grados, es un invierno muy extraño el que estamos viviendo. Oh, perdón, no, todavía es otoño. El invierno comienza en unos días más. Y allí entonces, y con unos días bastante cortos en el sentido de luz solar, ha habido bastantes problemas con respecto a eso, de que empieza a aclarar tipo 8, 8 y media de la mañana, y esa situación ha hecho de que, claro, haya bastante preocupación, sobre todo en la gente, de que tiene que salir muy oscuro en la mañana para irse a tu trabajo o los chicos al colegio. Y donde hubo un decreto en el cual hasta el año 2017 iba a mantenerse el horario de invierno, o sea, el horario de verano, se iba a mantener durante los 2 años, y ha habido tanto reclamo que dijeron ya, el ministro había dicho de que no iba a haber cambio en esto. Ahora dijeron que posiblemente sí, a fin de año se conversaría. Total, un decreto se cambia con otro decreto, palabras textuales. Tú te estás refiriendo al cambio de horario de que alguna gente está reclamando. Especialmente por temas de luz solar. Sí, de hecho hay gente que... El otro día leí una carta en el Mercurio respecto al tema de la luz solar que iba bien. Llegué a la mitad y dije, una mierda de carta. Que pedía precisamente y abogaba por el cambio de luz solar. En términos de cómo se llama, de este cambio de horario que se pide. Pues empezaba claro. Así, porque necesitábamos los niños salen tarde, porque perdemos más luz y todo el cuento. Y al final era la petición de el agro para tener más horas de luz y poder seguir explotando horas hombre. Claro, decía, o sea, que perdía en términos económicos, que era lo que le importaba. Obviamente, ahí hubo un reclamo de parte del agro, eso es cierto, en el cual la gente llegaba a trabajar más tarde, por lo tanto estaban perdiendo una hora de trabajo y para ellos era terrible aquello. Pero también hubo el reclamo de parte de los, sobre todo de los apoderados, de que sus hijos tenían que salir muy temprano, oscuro, y llegar oscuro hasta el colegio, la mayoría. Entonces esa situación le preocupaba. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que determinan en diciembre cuando se tome la nueva decisión, si se cambia el decreto o se mantienen las cosas como están aquí hasta ahora. El próximo año, porque ya este año no hay ninguna posibilidad de cambiarlo. Bueno, de hecho, los reclamos son básicamente el tema de la luz respecto a cuando van a dejar a los niños y cuando los van a buscar. Básicamente, tiene que ser, está oscuro. Y yo creo que es atendible hasta cierto punto. Hasta cierto punto es atendible, porque tiene que ver con una lógica un poco rara, que la hemos discutido varias veces, pero presente también en la pauta política, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Porque en definitiva tiene que ver un poco con eso en una sociedad súper, ¿cómo se llama? Fuerte, marcada a fuego con Paz Ciudadana y sus lógicas. Porque yo he escuchado todo el rato, el argumento es ese. Tremendo, oscuro y... se da la oscuridad para un montón de cosas que afectan. No sé cómo está la tasa del delito, no en términos de percepción, sino en términos en concreto. Hay otro porque la luz solar les gusta y me parece bien. Ahora, yo encuentro súper torpe el cambio que se hizo, porque no había mucha justificación para hacerlo. Sobre todo cuando tú tienes más o menos un acostumbramiento aquello. No se justificaba mucho el cambio de horario. Honestamente, la verdad no había mucha justificación. Por lo menos la que yo he escuchado respecto a cuando se hizo en su momento determinado, era bastante arbitraria. No esto, que no, que con esto vamos a hacer mejor y vamos a ocupar mejor la energía. Sí, con un momento, pero es bastante torpe. Ahora, no sé si hay tanto trastorno, porque uno generalmente tiene el trastorno respecto a cuando se cambia el horario. Y dura alrededor de 10 días. Sí, no, tampoco es tanto. No es tanto. Dice, porque aparte uno siempre tiene una excusa para decir, no, disculpa, pero fue el cambio de horario. Hoy día no es así. Y creo que hay un... Atendiendo, obviamente, las opiniones distintas, creo que hay una cierta histeria respecto al tema del cambio de horario. No sé si es tanto así. Mira, si hacemos un recuerdo hacia atrás, hasta el año 66, 67, cuando fue el primer cambio de horario que se hizo en el gobierno de Frei, no había ningún problema. La gente estaba acostumbrada. Ya han pasado alrededor de 45 años, la gente se acostumbró a esto de cambiar el horario cada ciertos meses y todo lo demás. Y posiblemente por ahí también hay una situación de costumbre. Y lo otro es que también hay gente que dice de que sí, está bien que no cambien el horario durante el año, pero que se mantuviese el horario de invierno, no el horario de verano, que el horario de invierno sería el horario que correspondería al meridiano. Y sucede que, o sea, que se cambia, que nos quedamos con el horario de verano. Es la diferencia. Es que el igual sería cambiar lo que hay hoy día. Te están pidiendo el cambio de hora, en definitiva. Yo creo que uno está acostumbrado, la verdad, a estos cambios de horario. Sí. Y se mentalizaba, decía, no, que esto es para tener más luz y en el para verano era más largo. Economizar la energía y todo. Claro, lo demás. Por eso digo que los argumentos que se daban, decía que como que eso no se justificaba. Básicamente yo recuerdo los argumentos que decían algo así como, no se justifica, la verdad es muy marginal lo que se termina ahorrando en definitiva, así que por tanto, ese es un poco más o menos el argumento que se dio. Claro. Está bien, o sea, está bien, pero en la práctica creo que el acostumbramiento estaba ahí. Sí. Ahora no sé, la verdad creo que hay temas mucho más potentes. Hay gente que, claro, le complica y me parece bien. Por eso digo, bueno, está que volvamos a donde estábamos. Si a mí me dicen, oye, firmemos a donde estábamos. Claro. No me complica ese tema. Y hay gente que después va a salir alegando que no, que el horario está bien. ¿Cachai? Es más, yo haría una cosa más inédita y podrían 25 horas al día, porque a veces me está faltando horas. Probablemente también gente alegaría. Claro. Y otros dirían, no, ¿por qué nos quedamos con 20 horas? Claro. Sí. Pero para todos los gustos siempre hay. Por supuesto. Siempre va a haber gente conforme y gente disconforme. Así que dejemos las cosas así y esperemos a cuáles son las De hecho, alguien está disconforme con los horarios y se le ocurrió decirle a alguien, oye, cambiémoslo. Claro. Por ejemplo. Puede ser. Pero es parte de eso. Podrían haber llamado a un plebiscito, tal vez. Y así haber podido saber qué opinaba la mayoría de la gente con respecto a si se cambia o no se cambia el horario. Pero donde en este país los plebiscitos no funcionan, entonces acá solamente se determina en cuanto a lo que diga o determine el gobierno de turno. Entonces obviamente que no hay ninguna posibilidad por ese lado tampoco. Y sí, ahí estamos viendo qué va a suceder con respecto a este cambio de horario en los próximos meses. Y ya. Estoy listo. Listo, pues. No, estaba arreglando. ¿Viste que terminamos hablando de horario, tanto relleno? Sí, mucho hablamos ya del horario. Ahora hablemos de otras cosas que son más importantes. Temas muy importantes. Vamos a desglosar y vamos a ver un tema que no se ha discutido, llama la atención. Lo vamos a conversar acá, que tiene que ver con la reforma laboral. O, dices aquí, el proyecto de modernización de las relaciones laborales. O, como le dice el gobierno, agenda laboral. Es un tema recurrente acá en el programa, pero ocurrió una cosa muy anómala en el Congreso a propósito de que se aprobó en la Cámara de Diputados. Recordemos eso, que salió la Comisión de Trabajo y se aprobó ahí. Y ocurrió algo que vamos a desglosar y que es bastante potente. uno se pregunta lo siguiente: ¿cómo este país no está incendiado de Arica a Magallanes? Y les voy a explicar por qué. Las particularidades que tiene Chile. Vamos a estar conversando sobre las distintas huelgas, movilizaciones. Los profesores decidieron nuevamente seguir en paro indefinido. Van por las 3 semanas. El próximo lunes tendrían ya 3 semanas. Rechazaron nuevamente lo ofrecido por el gobierno y por los parlamentarios, la nueva mayoría. Recordemos que está en una mesa tripartita, vieron los 11 puntos que se termina emanando de ahí, en la cual decía: suspendemos la discusión en el Congreso y veamos algunas indicaciones, nos allanamos a conversar con ustedes, pero no vamos a sacar el proyecto del Congreso. Presentaron, las propuestas fueron insuficientes a juicio de la Asamblea Nacional de Profesores y se terminó decidiendo que el paro seguía porque la exigencia se mantenía. ¿Cuál es? Retirar el proyecto del Congreso. Cosa que no quiere hacer el Ejecutivo, que es una derrota, que se iba a subir a varias cosas. Y paralelamente, cortes la lesera, paren la lesera, Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque varias de las cosas que están ocurriendo hoy día, muchos, en términos de análisis político, se las achacan a la falta de, por ejemplo, secretario general de la Presidencia. Vamos a ver, porque el tema de la CECPE está rodeado hoy día de un montón de cosas que probablemente usted no sabe y hoy día se va a enterar de aquello. Paralelo a todo eso, está ocurriendo la Copa América. Copa América que está teniendo muy poco ruido, salvo lo que ocurre con el tema de Vidal. Usted dirá: oye, pero si hemos visto a todos los canales. Sí, pero fíjate que los números no están siendo a la par con el tema de la inversión. Recordemos que hay una inversión respecto al tema de la Copa América estatal. Y esta Copa América ha sido una de las que, bueno, se da justo en el momento que la FIFA está cuestionada. De hecho, por lo menos acá, el cuestionamiento lo ha estado hacia la FIFA. Fuera de Chile, que es donde se está viendo el tema de la Copa América, pero está la cosa como muy encima, se sigue discutiendo y revisando sobre el tema de lo que ocurre en la FIFA. Uh-huh. Tiene un proceso, un juicio, etcétera, etcétera. Hoy día juega Chile, por ejemplo. Alfonso nos va a dar su 11 titular y vamos a estar revisando ahí cómo va a estar aquello. Tenemos un montón de cosas que ver. Se ríe Alfonso. Yo le dije que va a ser el nuevo Bombalé. Me dijo: no le quitemos la pega a Bombalé porque quizás. ¿Qué pasa después? No me insultes, pues ya. ¿Qué pasa después con Bombalé? ¿Qué? ¿Ah? ¿Va a tomar agua y se va a suicidar? ¿Qué? No, pobre Bombalé. Necesita que la gente le diga cosas buenas. Entonces no lo vamos a reemplazar. Bueno, dije yo. Hoy saludo a Pichihuenchu, Pablo Benavide ya haciendo bullying a Max, Pelusa. Yo creo que hay una fijación ahí, ¿cierto? Cierto. Ya un poquito ahí. Sí, ya. Como que es demasiado. Sí. Joaquín Prestejuan dice, así como con cara de miedo, dice: Evelyn Matthei en la biblioteca. ¿Viste que te sale a la biblioteca para trabajar? Dice que se encontró a Evelyn Matthei en la biblioteca. Tengo miedo. ¿Qué? Y parece que es verdad. ¿Y qué está haciendo Evelyn Matthei en la biblioteca? Puta, no sé, pues vamos a llamar trabajando a Joaquín y le vamos a preguntar. Pero lo que me dice acá en el hashtag matinal RBF. Así la cosa, ¿eh? Así la cosa. Mira tú. Bueno. La mismísima profe de matemáticas Evelyn Matthei. Por eso decía yo, ¿qué puede estar haciendo en una biblioteca una profesora de matemática como ella? No sé, ¿en qué andará? Pero anda a saber. Joaquín no va a responder si en un momento averiguó, si la curiosidad lo llevó a eso, su gen de reportero. Ulises Llanamente le ocurrió lo mismo que le ocurrió con otra gente que se chupó. ¿Verdad? ¿Te acuerdas una vez que no? Bueno, yo lo vi, ya le voy a decir a cara y estaba al lado de él. ¿Le dijiste algo? No, me callé. Lo dijo acá, sí, en vivo. Pero bueno. Pero pasa. Sí, pasan estas cosas. Pasan la vida, pasan TNT. Pasa en el mundo del espectáculo. Exactamente. Entonces, vamos a tener varias cosas para revisar. Ahí estoy leyendo algunas cosas que tienen que ver con el tema del cambio horario. Voy a leerlas desde ya. Dice: en el colegio de mis hijos, como corrió la hora de entrada para evitar que los niños llegaran tan oscuro. claro, se disparó. Si hay formas de poder solucionar y de poder ordenar la situación según... Pero como yo decía, antes de que estos cambios de horario y todo lo demás, no había ningún problema. Uno entraba, llegaba oscuro a la clase, ¿y cuál era el problema? Ninguno. Prendía la luz, se acababa el problema. Elisa Monti dice, buenos días, recién me levanté, bacán, dormir hasta tarde con Víctor. Vic Tititor, de Guatero. Saludo. ¿Cuál es el fin de ese saludo? Sacar pica. Sí. ¿Ah? Ese es el fin de alguna gente acá en el hashtag del matinal RF. Pichi Wencho dice, decían que era para ahorrar luz, pero al final uno despierta y está oscuro y llega a casa oscuro, por lo tanto ocupa más electricidad. Claro. Pero o sea, le va bien a la compañía de electricidad. Uh-huh. Recordemos que uno de los más felices ayer era Pacheco Mate. Uh-huh. Así con el tema del cambio de horario. Yo insisto, que igual es como bien discutible ahí el tema. Bueno, que hay, por ejemplo, hubo desalojo hacia el liceo 1 hoy día en la mañana, o en la madrugada, podríamos decir. Uh-huh. Los desalojos se dan como a esa hora, sí, a la hora, y tiene una razón y una explicación. Uno, porque hay menos gente, obviamente, y la reacción... menos visual. Claro, y lo otro porque es ante el cambio de turno. Claro. ¿Sabía usted eso? Cierto. El cambio de turno... De hecho, los desalojos tienden a ser... De hecho, se les complica cuando son muy largos. Es mucho más violento porque andan enojados los efectivos. Claro, quieren terminar luego con el turno, entonces para eso... La violencia absoluta. Hay un cambio de turno. De repente siguen de largo y todo lo demás, pero hay un cambio de turno y generalmente lo hacen ahí. Un dato ahí muy de observador de derechos humanos. Cuando uno está viendo los desalojos y todo lo demás, ahí la experiencia va generando tips. Claro. Y siempre decían eso. Mira, a esta hora va a ser. Y efectivamente. Esto fue a las 6 horas de este viernes. Desalojó el liceo 1 de Niña Javiera Carrera. Los efectivos concurrieron hasta el establecimiento ubicado en el centro de Santiago luego de recibir una solicitud por parte del municipio. Viste que el municipio de Santiago, buena onda, camina toda. ¿Ah? ¿Todos los desalojos son ilegales? ¡Wow! Sí, pues. PPD. Así es la derecha de la nueva mayoría. En esta oportunidad se detuvo a 13 personas, de las cuales son 9 mujeres y 4 hombres, que fueron trasladados hasta la tercera comisaría de Santiago. Estoy leyendo el Radio Bio Bio, que hicieron bien la rápida nota. Desde la Municipalidad de Santiago señalaron que no... Oye, la reacción bien mala de esta. Dice, señalaron que no autorizaron este tipo de movilizaciones y llamaron a los estudiantes a realizar otro tipo de actividades para dar a conocer su demanda en torno a la reforma educacional. Recordemos que hay una disposición de parte de la Dirección Educacional de la Municipalidad de Santiago que dice en relación con que, si no me equivoco, eran 17 liceos que en un momento determinado se hubieran nombrado. La orden es desalojar inmediatamente cualquier tipo de toma. Porque la resolución que efectivamente emanó en un momento determinado de un tribunal a propósito de los padres del Instituto Nacional decía y era relativa respecto al Instituto Nacional. No era extensivo al resto de los liceos. Y era discutible por lo demás. Y la Muni se aprovecha y puso a todos ahí los colegios en la mira y dijo, para nosotros la toma es ilegal, por tanto va a ser desalojada inmediatamente. Y así se ha estado. Se toman, se desalojan, se los vuelven a tomar. Y así. Desalojar. Tenemos bastante tiempo. ¿Qué hizo el gremialismo ahora? ¿Qué hizo el gremialismo? Gerardo Benavides dice, les dejo en lo nuevo del gremialismo universitario. Lo vamos a revisar después a ver qué tan loco es. Para saber en qué están. Sí, que ahí estamos revisando algunas cosas. Nos dicen por acá, no transiten por Amunati con Alameda, porque hay manifestaciones. Mira. Ahí en el costado del ministerio. Ya, está Carabinero, de hecho estoy viendo algunas fotografías. Ya está las fuerzas especiales desplegadas con todo. De hecho, acá puede ver un carro lanzagua, carro imputado, dos lanzagases, un bus de fuerzas especiales, piquete desplegado, todo muy lindo. Parte de la cotidianidad de este hermoso, esta hermosa ciudad llamada Santiago de Chile. Hay una exposición de fotografías de lugares que, turísticos que visitar en Santiago durante este, la Copa América, uh-huh, ahí en la Plaza de la Constitución. Yo creo, seguramente, esto es parte del turismo. Imágenes para el turismo. esto es parte del turismo. Por favor, qué cruel, Alfonso. Así como, señor turista, venga a visitar, claro, acá. ¿Sí? Para que vean, miren cómo nosotros actuamos. Esa es la impresión que da, pues. Estamos dando una imagen bastante catastrófica de lo que es nuestro país a todos los visitantes extranjeros. Ese es el asunto. Cuando estamos en una, para algunos, una gran celebración, que es la Copa América, donde llegan muchos extranjeros, llegan equipos, es una fiesta y todo lo demás. Bueno, esto es lo que nosotros les mostramos. Este es nuestro país. Triste, pues, horrible. A lo que estamos llegando. O a lo que vamos caminando. Bien. Así que manifestaciones en Amunátegui con Alameda. Deben ser los estudiantes. Oye, estos estudiantes que molestan tanto, ¿no? Bueno. Hay que entender a la gente y hay que escuchar a la gente cuando está indignada. Para que no solo escucharla, sino que atenderla. Sino que solucionar los problemas que se están originando. Porque no se saca nada con escuchar y quedarse con que, bien, lo escuchamos, pero no hay resultados. Que eso es lo que pasa en casi todas las mesas de diálogo en las cuales estuvimos conversando. Es que no quieren hablar, no quieren conversar, no quieren dialogar. Pero si ese diálogo es de sordos, no vale de nada, no sirve de nada. Entonces la gente no tiene otro camino que manifestarse para que sean escuchados. Y eso lo podemos ver en los trabajadores del metro que colgaron una camioneta de una... Trabajadores de obras del metro. De una pluma. ¿Ah? Trabajadores de obras del metro. Claro, trabajadores de obras del confundir. Metro. Sí, nosotros, sí, tienes razón. Es muy bonito el espectáculo. Ayer pasé por ahí, fui justamente a ver esa camioneta ahí colgada. ¡Oh, pero es fantástico! Sí, es de aplaudirlo. ¿Te fuiste a sacar una foto ahí? No, me saqué foto porque no, ¿qué fome? No tengo máquina de fotografía. Apréndele a la rula que llegó hasta ahí mismo donde está la camioneta. Ah, sí. Mira. Patitas para que te quiero. Yo llegué, hijo, hasta ahí, estuve en el costado mirando la camioneta. No, la rula entró. Bien por ella. Conversó ahí con aplauso. La gente y todo lo demás. Ya, yo cuando pasé estaba cerrado, no había nadie. O sea, tenían todo cerrado. ¿Cómo que no había nadie? Había gente, o sea, había gente adentro. Obvio. Adentro, pero estaba todo cerrado. ¿Aló? Sí, podría haber sido. Pero no digas, no había nadie. Pero no andaba con máquina. Va a decir que la gente está dormida ahí. No, si están en toma, están despiertos todo el día. Están ahí. No, sí, eso es cierto. Así que bueno, ahí estuve mirando la camioneta, estuve viendo cómo la gente pasaba y levantaba su cara. Ahí le podéis pedir después unos tips a la Carmen de reporteo. Sí, interesante. Estuve hablando con ellos, de hecho. De hecho, mandó un número para acá para que ahí se contactaran y ellos van a mantener la camioneta ahí hasta que lo escuchen. Qué bien. Buena protesta. De hecho, mucha gente se está sacando fotos, ¿sí?, en la cercanía ahí. Básicamente, recordemos que la última marcha convocada por los profesores pasó muy cerca de ese lugar y, de hecho, llamó la atención de muchísima gente a propósito de que también se había enterado a través de las redes sociales, qué sé yo. Así que muy, muy, muy bien aquello. Nos dice Víctor Miranda, interno, estudiante y portuero, tomándose las calles del centro de Iquique. Mira este video interesante. Alta movilización. De hecho, vamos a hablar precisamente de de reforma laboral, sobre todo por una de las cosas que se rechazaba. Ayer hubo movilizaciones, por ejemplo, el no más AFP, tema importante. También. Elisa Monti solamente quiere precisar de que no estaba sacando pica. Dice, son mala onda. Por fin me devolvieron un día libre después de caleta de dobles turnos y deberían estar feliz por mí. Sí. Sacar pica, nada, dice. Está bien. Bien por ella. No, yo sigo teniendo picas. ¿Qué? Qué mal. Así como, no. Oh, ya estoy aquí en la cama, calentito y todo eso. Está bien. Gracias. Recordaste que hiciste una cosa que se llama cama y que uno puede estar ahí bien piola. Pero igual hay que aplaudir el hecho de que ella pueda estar en esa condición ahí calentita, bien, tranquila. Oye, desalojo de la Munategui, nos dice Nelson Suazo. ¿El Munategui ahora? Sí. Ah, la cosa, ¿eh? Ahí está el desalojo de la Munategui. Una foto tomada desde la parte superior de la Munategui. Un histórico. ¿Tuviste actores secundarios? Sí. Ahí está fuertemente. Como con mucho protagonismo en la Munategui. Está Carabinero allá abajo, tratando de entrar. Una foto aérea. Así que está, la orden de desalojo, hay gente preguntándose de quién la orden, si la dio la dirección del colegio y todo el tema. Parte de claro, lo que porque se está viendo. Es diferente, podríamos decir, bueno, en la práctica es lo mismo, pero si la da la dirección del colegio, se puede producir más un quiebre entre la dirección y los estudiantes y los profesores, que los profesores también están en paro. Entonces, en cambio, si es de parte del gobierno, o sea, de la municipalidad, la cosa hegemoniza al estudiantado y su visión hacia el enemigo común que tendrían sería en este momento la municipalidad. Y cambia el juego. Pero en el fondo es lo mismo, porque igual son desalojados, tienen la represión, tienen las detenciones, o sea, vivir toda esa situación de desalojo no es complicado, es terrible. Ya. Entonces, esa es la cosa, la situación. No me vote las cosas, sí, no. Rellene, pues no hay que votar las cosas. El cable que anda ahí molestando. Uh-huh. Ah, ese es parte de. Espérame un poquito que estoy poniendo unas cosas. Bueno, mientras usted atiende esas cosas... Usted bueno, rellena ahí peluches nomás, sin quebrar nada, así, ni romperlo. Vamos a intentar que no sea así. Bueno, o sea, la gente se moviliza en todo Chile. Y esto parece que no preocupa grandemente al gobierno porque no hablan ni tampoco toman decisiones para poder evitar, o mejor dicho, no evitar, sino que dejar a la gente conforme con decisiones para poder caminar más tranquilo en este país. ¿Cuál es la lógica hoy día? Nos dice JP, ¿para qué les voy a decir que estoy trabajando desde la cama, cierto? Está bien. Sí. Ya. Se nota que es invierno, ¿eh? Nota que hace frío. No, a mí, dijo, esta es la época del año que a mí, por lo personal, me gusta más. Ah, ya. No, a mí me gusta más la otra época. Que el otoño, todavía no entramos propiamente tal invierno, por lo menos en términos técnicos. Okay. Si echamos de menos una lluvia, por favor, en Santiago. Para que limpie el aire. Y lo quiero decir así como muy preciso, porque después vienen las tallas de vuelta. Una lluvia breve, porque no quiero que se inunde Santiago como siempre. Pero es que aquí caen 5 milímetros y ya está inundado medio Santiago. Cierto. Caen 10 y se inundó todo. Entonces, el problema está en que también ahí hay una situación de mala construcción. Revista mala, muy, muy buena revista. Sí, también es cierto. entonces los desagües no funcionan, bueno, todo mal. Entonces, qué buena la lluvia, sí, pero los problemas que trae, la otra situación, no. Hay que pescar Santiago y llevarlo a otro lado. Yo creo que aquí estamos mal. ¿Turi? Sí. Así como vamos a tener que llevarlo a Suiza, porque el nivel de corrupción y el nivel de boleteo es infinito. No, eso sí que ya yo creo que no tiene solución. Eso como el ya... caso de Natalia Siofardi. ¿Tuviste este uno de los casos de corrupción más grandes de Honduras? Honduras que también está movilizando las calles, dicho sea de paso. Claro. Que fraudaron como 200 millones los pensionados. 200 millones. De dólares. Sí. Bueno. Estaba una chilena ahí metida. Sí. La que estaba en este momento con detención, con... No está detenida. Está no está con... Pena remitida, sí. Claro. Sí. No, con remitir. Vigilancia. Claro, sí, tienen razón, está en libertad vigilada. École, eso mismo. École cuá. École. Eso es muy de viejo. Sí. École cuá. Después decís que no hablamos en un lenguaje extraño, ¿no? También le hablamos ese lenguaje de Alfonso. Sí, porque para no dejarme fuera, gracias. Pensando siempre en la inclusión. De hecho, también hacemos, cuando mientras hablamos, hacemos lenguajes de señas, pero ¿para qué? Porque están escuchándolo, pero también lo hacemos. Sí. Estamos por la inclusión. Por supuesto. Entonces, el asunto, claro, esta señora está con detención vigilada mientras se sigue el proceso de investigación de esta situación. Y su, no sé si su esposo, su pareja, está en Honduras, está detenido. Porque era una cosa ahí familiar, era una microempresa familiar. Uh-huh. Donde se embolsicaron 200 millones de dólares así tranquilamente. Una microempresa. Bien. Está bien. ¿Qué microempresa? Acá hay otra microempresa. Aquí hay otra microempresa que se embolsinó 6.500 millones. Bueno. ¿Embolsinó? Se embolsinó. La creación del lenguaje. Increíble. Viene Max en camino a Alfonso. Viene. Qué sí. Bien. Yo ya pensé que ahí, que pasa todos los días. Tú que te los viernes va a dar jugo ayer a la Municipal de Santiago. Y se está desocupado el asiento. De Maipú. Claro. Se viene para acá. De hecho, mandaba una foto ahí desde la Municipalidad de Maipú hace un rato. Igual va para allá, le saca la lengua, le hace su morisquete y se viene. Y se viene siempre para acá. Claro. Así está la cosa. Eso es. Elisa Monte dice, una llovizna para que no quede la cagá. Muy cierto. Sí, ahí podría ser. Ahí muy podría cierto. Ser. Ahí baja un poco el nivel del smog y por otro lado no hay inundaciones. Tendría que ser algo así nomás. Uh-huh. Poca cosa. Vámonos de lleno al análisis que le había prometido respecto al tema de la reforma laboral. Bueno, ¿te parece? Para allá vamos. ¿Te parece? Sí. Muy porque bien. Después vamos a tener que hablar de Maipú cuando llegue Max. A ver. Se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados parte de todas las indicaciones que salieron y que emanaron de la Comisión de la Cámara de Diputados, de la Comisión del Trabajo, ¿cierto? Mm. O sea, muy peleada. En general, la mayoría de los sindicatos está en contra de esta reforma laboral. A pesar de eso, Bárbara Figueroa respaldó, dijo que un avance y ahí estaba sacando su fotografía en su momento terminada con Jimena Rincón, actual titular de la cartera de trabajo. Recordemos que fue cambiada, hay una especie de enroque, ya estaba en las Express, pasa al Ministerio de Trabajo y cambia y reemplaza a Javiera Blanco, que está en Trabajo, y pasa a Justicia. Una serie de enroques que hizo Michelle Bachelet en su momento el 11 de mayo durante el cambio de gabinete. Y si bien el proyecto en sí, que se llama de proyecto de modernización de las relaciones laborales, porque es el tema tiene que ver con modernizar, no cambiar estructuralmente, como actualizar. Esto es una agenda laboral 2.0, Ese es un poco más o menos lo que se está planteando. En la práctica hay un montón de cosas que son bastante preocupantes. Pero ocurrió un hecho que pasó piola. Y que por lo menos, debiera generar, de parte de los sindicatos, un montón de movilizaciones pidiendo la cabeza a la ministra. Pero este país, como las cosas funcionan de forma extraña. Esto no ha ocurrido. Ayer hubo una movilización, ayer estuvimos conversando mucho con eso. Esta cosa de paros y que no sean paros indefinidos es como bien rara. Porque no es necesariamente una medida de presión. O sea, hay un paro y se presenta en términos productivos y también en términos políticos cuando uno no sabe hasta dónde llega porque hay una exigencia ahí. Como lo dijo bien en su momento determinado el expresidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Así que lo que se debería legislar o poner en contra es contra el paro indefinido. Claro. O sea, eso no debería existir en Chile. Obvio, pues si eso es lo único que le afecta. Pues, si yo le digo voy a hacerle un paro por 24 horas, me la banco. Pasa las 24 horas y ni un problema. Me la banco, sí. Pero si es indefinido, es un gallito que va a ir dándose hasta que uno de los dos va a tener que dar su brazo a torcer. Pero bueno, pasa esto, en la Cámara de Diputados se aprueba. En general el proyecto emanado de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, por lo cual pasa al Senado. Pero ocurrió un hecho súper llamativo. Súper llamativo. Que un cagazo del gobierno le porte un buque. ¿Qué pasó? Me gusta cuando interactuamos así, cuando decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se aprueba el proyecto y pasa a la Cámara del Senado. Sí. Sí, la única cosa que es bastante mala y que ha sido criticado el proyecto, digámoslo, criticado el proyecto por una infinidad de sindicatos y federaciones sindicales. Que fue... Quiero ser súper preciso en esta parte para que identifiquemos dónde está el cagazo. Con 67 votos a favor y 42 en contra y una abstención, se aprobó en general el texto emanado de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, en la sala, para ser pasado a la Cámara del Senado. Hubo aplausos, fotos, Jimena Rincón, Bárbara Figueroa, gente. Hubo molestia dentro de la nueva mayoría, particularmente Osvaldo Andrade. A propósito de este cagazo, porque es un cagazo. Ya. Lo que ocurrió, pero están todos piolas. Ya. A ver si esto pasa piola. De hecho, el tema es que voy a tratar de explicar, conversando con alguna gente de la. Ha llegado a este sector de la nueva mayoría parlamentario y me decían: ¿sabéis qué? O sea, no sé si causa tanta sorpresa, pero están sorprendidos. Porque debería estar quedando la cagada. Y no está pasando nada. Y eso es llamativo. Ya, pero... Voy al porqué. Sí. En términos... Porque se aprueba eso. Ya. 67 se aprueba. Y se dice, a través de los medios, se aprobó la reforma laboral. Pasa ahora a la Cámara del Senado. Primer trámite legislativo cumplió. Vamos al segundo. Pero hay un artículo en particular, que es el 361... y que tuvo 66 votos, necesitaba 67 para ser aprobado, porque es parte de una ley orgánica constitucional. Entonces no fue aprobado ese artículo. Fue rechazado, ¿sí? Se aprobó en general este, pero particularmente ese artículo que se revisó fue rechazado por 66 votos a favor, 10 en contra y 34 abstenciones. Y tiene que ver con el artículo, el 361, que es el relativo a la determinación de las empresas que no se podrá ejercer el derecho a huelga. El gobierno aprobó una reforma laboral en la Cámara de Diputados, la pasa al Senado, sin la parte importante de la reforma laboral, que es el derecho a huelga. O sea, aprobó una reforma laboral sin derecho a huelga. Que lo único que salvaba, y de hecho, y eso es que en esta tipificación del 361, era el derecho a huelga que tiene que ser aplicado, hecho pacíficamente, porque de lo contrario, ¿verdad? Claro. Ni siquiera eso. Hoy día pasa la Cámara del Senado una modificación, que es de este proyecto, en el cual se aprueba una reforma laboral sin derecho a huelga. O sea, que de una vez aprobado en el Congreso ya y hecho ley, ninguna persona podrá, sindicato va a poder votar la huelga porque no hay derecho a huelga. O sea, no van a haber huelga en Chile. Claro, no, entra a correr básicamente el código viejo porque no queda regularizado eso y por tanto... Ya, sí. No es ni a favor ni en contra, sino que no hay. Por tanto, a ver, lo que tú estás diciendo es que vaya de una u otra forma... que tú, de una u otra forma, estás generando una reforma laboral, pero lo único que no puede, vaya a garantizar en la nueva reforma laboral es el derecho a huelga. Ya. De eso se trata. Ese es el tema. Ya. Sí. Entonces, sí. El asunto está en que donde no va a haber, o sea, no se va a legislar sobre la huelga, entonces se van a poder hacer las huelgas igual como se hacían antiguamente. O sea, se sigue manteniendo el mismo tipo de huelga que habían antiguamente, o sea, antes de esta reforma, va a continuar en el futuro. Más o menos, porque entra a correr el código laboral que estaba. Lo gracioso de todo esto es que dices que va a hacer una reforma laboral, pero no tiene una reforma laboral. No, po. Dice que va a modernizar las relaciones laborales y no están modernizando absolutamente nada. Esto es un cagazo, a propósito, dicho sea de paso, de que están sin Sexpress. Está la subsecretaria de la Secretaría de la Presidencia, pero no hay Sexpress y ha generado toda una discusión respecto a esto. Es un cagazo porque había mucha molestia. De hecho, ayer incluso Osvaldo Andrade, que varias peleas hubieron dentro de esa comisión, particularmente con Jimena Rincón. No solamente esta reforma laboral es tibia, es decirle poco, la verdad. Una mala reforma. Es un mal cambio y, la verdad, atenta directamente contra el mundo del trabajo, particularmente a los trabajadores y trabajadoras. Por algo los sindicatos están en contra, no solamente porque hay el gobierno. No. Es que realmente es mala. Si aquí se ha hecho un estudio bastante fino respecto al tema de lo que es esta reforma. Pero si se hubiese... Y hay gente que la celebra. Bueno, está bien. Bueno, pero ¿cómo podéis celebrar? Insisto, porque es un cagazo. A la interna, incluso a la nueva mayoría... Jimena Rincón era la ex secretaria general de la presidencia. Sexpress, sí. Que está en la relación ejecutivo-legislativo-congreso. Hubieron, te digo al tiro, 34 abstenciones. O sea, con un voto más... Habrían aprobado. Y la pasa al Senado. Pasó al Senado sin el artículo 361. Ya, pero si hubiese pasado con el 361... El gobierno puede defender su reforma. Es mala, los sindicatos están en contra, porque es una mala reforma. Pero si el gobierno defendía su reforma, ¿qué reforma va a defender si el corazón de la reforma no está? Claro. Que el derecho a huelga, que es lo que ha dicho en todos los foros, aquí lo que estamos regularizando precisamente y fortaleciendo el derecho a huelga, el poder de los sindicatos. Bueno, eso no se aprobó. Y aquí vienen los cálculos. Es más difícil que se apruebe en el Senado que lo que había en la Cámara de Diputados. Entonces, el gobierno está sacando una reforma laboral sin derecho a huelga. Claro, está... O sea, en el momento que los sindicatos estuvieran muy atentos a lo que está pasando con el tema de la reforma laboral, hubiera quedado la caca. De hecho, insisto, yo conversé con gente que me decía, Juan, ¿cómo lo está quedando la caca? Pero están súper sorprendidos de eso, porque hoy día se supone que están más atentos. No, claro, pero sucede de que si no va ese artículo sobre la huelga, el derecho a huelga, quiere decir de que se quedan con lo que había antiguamente. Por lo tanto, se mantiene y en ese sentido, en el fondo, podrían estar ganando los trabajadores en la situación de que se quedan con la ley anterior en cuanto al derecho a huelga y no hay cambio como los cambios que están diciendo de que, habían un montón de puntos en los cuales perjudicaban mucho más a los trabajadores que lo que los perjudicaba antes. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, pienso de que la reforma laboral, como la están tirando al Senado, como fue aprobada en la Cámara de Diputados, bueno, quiere decir de que fue, o sea, para los empresarios fue negativo. Para los trabajadores, al parecer, no tanto. Porque la reforma era peor de lo que había antes. En cuanto al derecho a huelga, ¿o estoy equivocado? Eso es lo que. Mira, no... aquí hay una pregunta interesante de Marcelo Juan Pereijo que dice lo siguiente: ¿y cuál es la diferencia entre la huelga legal actual y el derecho a huelga de la reforma que no aprobaron? No hay diferencia porque no aprobaron nada. No, por eso, pero la que la habían lanzado, la que habían planteado. La que habían lanzado consagra el derecho a huelga en sí, como tal. Ya. Entonces, ese es el asunto que quisiera saber. ¿Cuál es la...? Es Max, sí, que está afuera, así que ahí va a ir a Alfonso. Básicamente, consagrar el derecho a huelga, de una u otra manera, dota de mecanismos, de herramientas, ¿cachai? Para poder, de una u otra manera, ejercerlo. A ver, esto es bien discutible porque tiene varias dimensiones en términos políticos también. Uno entiende el derecho a huelga como la huelga efectiva, y la huelga efectiva es el derecho a huelga que tiene un trabajador y trabajadora para poder manifestarse respecto a un abuso laboral y bla, bla, bla, y la explotación, etcétera, etcétera. Uno tiende a creer en la huelga de hecho, más que de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la huelga sea efectiva. Que la huelga, de una u otra manera, por el solo decisión de los trabajadores o trabajadoras, pueda, en un momento determinado, paralizar ciertas faenas. Ahora, al estar de una u otra manera consagrado el derecho a huelga y dotar de esto, de esta serie de mecanismos que se dan, lo que se genera, en definitiva, es un resguardo en términos legales para el trabajador respecto a los abusos que se cometen durante el mismo proceso de huelga. Cuando hablamos de los trabajadores, por ejemplo, cuando hacen la huelga y todo lo demás, cuando llega, por ejemplo, la inspección del trabajo, cuando se desarrolla en un momento determinado una revisión, que acá en Chile no es muy prolija, pero de que están haciendo reemplazos durante las huelgas, recordemos que sí se aprobó los servicios mínimos, y que hay, qué sé yo, malos tratos para los trabajadores, esa empresa puede recibir sanciones. Por tanto, por eso es súper importante la consagración del derecho a huelga. Y básicamente lo que ocurrió en este caso es que el gobierno aprobó en la Cámara de Diputados una reforma laboral, un proyecto de modernización de relaciones laborales, sin la única cosa que podría valer la pena respecto a esta, independientemente que era, insisto, demasiado discreto. Discreto, así el derecho a huelga, pero que tiene que ser pacífica y se determina tal y cual. Aprobó una reforma laboral, la envía al Senado ahora, sin derecho a huelga. La única cosa importante que debió haber asegurado el gobierno respecto para defender su proyecto de reforma laboral, no lo hizo. Y por un voto quedó sin derecho a huelga. Entonces aprueba todo menos el artículo que le estoy citando, que es el artículo 361. Y se supone que la señora Rincón, habiendo sido diputada, habiendo ojo, sido... Ojo, disculpa, cuando fue diputada fue presidenta varios años de la Comisión de Trabajo. Claro que sí. Por lo tanto, se supone que ella tenía una buena relación con los diputados para poder lograr obtener la cantidad de votos necesarios. Y no fue así. O sea, que ahí hubo una falla de parte de ella como ministra del Trabajo. Y, como decía, por su relación que tenía con la Cámara, por lo tanto, podría haber conseguido aquel voto que se les perdió. Saludo al tío a quien está acá. Max, buenos días. Bien acompañado de Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. ¿Cómo está Maipú? Mal. Vamos a estar hablando de eso en un rato. Delicada la situación que acaba de ocurrir. Un rato más. Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Semanas que viene pasando. Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo está el colegio? No sé, la verdad. ¿Cómo la lleva al colegio? Pero niño, ¿qué pasa? No sé lo que pasa, no sé. Bueno, debe informarse, po. Así nos dice también a nosotros qué está pasando allá en el diseño de aplicación, por ejemplo. Volviendo al tema de la reforma laboral, es un cagazo, insisto, hay una discusión ahí al interno. No sé si ustedes saben, pero está la cagada en la nueva mayoría. Así, las patas llegan, duyan para allá, duyan para acá. Durante la votación y después de la misma, la discusión era menor. Insisto, uno de los proyectos estrella, de hecho, tiene dos proyectos actuales el gobierno, y por eso algunos dicen, oye, esto falta de Sexpress y todo el cuento. Bueno, puede ser coincidencia, puede que realmente sea así, pero, a ver, la reforma educacional, guateando en mala en el Congreso, guateando en mala porque, recordemos que la segunda pata de la reforma educacional era la carrera docente. Carrera docente, que dicho sea de paso, ha sido rechazada unánimemente. Pero alguien nuevamente en los colegios de profesores la rechazó. Y otro de sus caballitos de batalla es la reforma laboral. La logran aprobar sin lo único importante de la reforma laboral, que era el derecho a huelga. O sea, lo único que nos consiguieron los votos, un voto. Y eso tiene que ver con un desorden interno también, porque las 34 abstenciones que habían ahí eran llamativas. Están parlamentarios de la propia nueva mayoría diciendo que van a reformular la reforma tributaria. Sí. O sea, tres de los proyectos emblemáticos en términos de programa están haciendo agua. Pero particularmente la reforma tributaria fue vergonzoso cómo terminó. Lo llamativo o lo gracioso acá es que poco y nada se ha dicho sobre esto. Porque la verdad, nadie está cachando qué está pasando en el Congreso en estricto. Están todos preocupados de otras cosas. O sea, insisto, no se aprobó la única cosa importante o defendible que tenía el gobierno en este preso proyecto. Oiga, no puede salir, y lo ha salido haciendo, pero el gobierno defendiendo una reforma que la única cosa que tenía de una otra manera para constituirla como tal era el derecho a huelga. Y no consiguió los votos. De hecho, las patas ahí empezaron las críticas, le empezaron a decir a Jimena Rincón, tú estás más preocupada del caso Rosenblut que de este. Esto no es una talla, estoy hablando en serio. Sí. Después, sobre todo, de las declaraciones que se filtraron ayer de Martelly en Fiscalía. Pues lo mismo. El problema es que actualmente hoy día se le vincula sentimentalmente a Jimena Rincón, ex Express, que ahora es ministra del Trabajo, con Jorge Rosenblut, ex, ¿cómo se llama? Personaje a cargo de la campaña pasada de Michelle Bachelet y actual presidente de... está en Endesa él, si no me equivoco. Sí, en Endesa. Porque bueno, da lo mismo, Enersi, Endesa, si es lo mismo. Ah, no, sí, es lo mismo, pero es lo mismo. Enersi, claro. Enersi. Que son los que está bajo la controladores de Enel. De hecho, él es representante de Enel acá en Chile. Jorge Rosenblut, vamos a hablar del caso y cómo declaró, ¿cómo se llama? Rodrigo Peñilillo. Tema no menor, está en medio lo de Arturo Vidal. Pero para terminar lo de la reforma laboral, es un tema, insisto, es un cagazo gigantesco lo que ocurrió. Se trató de decir que esto había sido un logro, un avance, un triunfo. De hecho, respaldó para la Figueroa, llamativo ahí. Porque una cosa es decir, bueno, estamos alineados y todo lo demás. Y otra cosa es defender caballo sin piernas. Yo no diría caballo cojo porque ese caballo no tiene piernas. Decir que aprobamos una reforma laboral y que ahora pasa al Senado que no tiene ningún sustento. Fíjate que el derecho a huelga no se... Que una cosa que se había celebrado en la Comisión de Trabajo no se aprobó. Pero la de los servicios mínimos quedó aprobada. O sea, se aprobó todo menos lo importante. Y sí, por un voto, más encima. Cagazo por ahí de Rincón y las patadas ahí llovían. Recordemos que la cosa dentro de la nueva mayoría no está muy bien y empezó la carrera presidencial. Por tanto, empezaron los mismos... Yo este fin de semana leía con favor. Isabel Allende se desmarcaba de Bachelet, por ejemplo. Sí, eso fue el viernes. En la tarde. Y eso es básicamente porque la carrera ya empezó. Se ve que Bachelet no va a repuntar y lo que hay que hacer es desmarcarse, pues si se quiere tener opción. Aunque yo insisto, la nueva mayoría ganan como sea. Pues la alianza está en el suelo, dentro de esta visión binominal de las cosas. Sí, yo tengo mis dudas. A no ser que aparezca una tercera tendencia. Lo que pasa es que la dispersión de votos... Un movimiento, cambiemos claro. Chile y diga profundamente así. No, me refiero yo que hay más posibilidades de dispersión de votos en la nueva mayoría que en la derecha. ¿Y dispersión hacia dónde? A cualquier otra alternativa. Ajá. Recuerda que siempre se presenta uno que otro candidato independiente y eso también es un factor que hay que poner en la palestra. Acuérdense, por eso que decía yo, una tercera. Yo creo que van a haber más candidatos que 2018 que ya salió ya. Po. Sí, pero yo creo que Parisi perdió terreno. Acuérdense que Parisi apareció con un video. ¿Se acuerdan? Sí. Hace esto, cuando empiezan estos escándalos apareció con un video y después como que se desinfló. Sí. No, pero yo creo que el tiró nomás y ahí yo creo que se desinfló porque la idea era marcar, porque lo que importa acá ahora es marcar. Tener presencia, no estar ahí en la contingencia propiamente tal. Pero también sabía que la cosa está muy virulenta y que él también tiene sus yayas. Si viene, él viene del mundo de los negocios, del mundo empresarial. Sí. Si tampoco él viene ahí de aquí, puta, nací de la nada, espontaneidad misma y voy a presente. Podemos ver de que eso pasa con Parisi y de que se está seguramente poniendo paño frío para estar ahí como bajo el agua. Uh-huh. Hasta que pueda resurgir el próximo año. Lo mismo está pasando con Meo. Meo desapareció. Es muy raro que aparezca por ahí. ¿Por qué? Apareció porque, harto. Sí, pero no tanto como él quisiera, ni tanto como para marcar. No, porque básicamente lo están invitando para explicar su relación con su ex mano derecha y para explicar qué relación directa o indirecta tiene con Sokimich. Claro. Por tanto, es más acotada la importancia. Ya no lo llaman para preguntarle sobre el clima, ¿no? Lo llaman para preguntar, ¿qué opina usted, futuro candidato a presidencia del Eterno, sobre este? Bueno, yo creo que... No, acá, y su relación con ¿cómo se llama? Christian Barnes, si no me equivoco. Sí. Sí. Mano derecha, amigo hasta el día de hoy de Marco Enrique Ominami. Grandes amigos. Amigos. El caso del propio Carlos Ominami, que hoy día participaba en la campaña de Marco Enrique Ominami. Si no era que solamente era mi papá y por pues, cuestiones, no, él estaba de lleno en la campaña y bueno, recibía dinero ahí también de... SQM a propósito de la Fundación Chile 21, donde está el propio Francisco Vidal en su momento, etcétera, etcétera. Si ese es el problema, que están todos ahí con pies de barro, entonces no le es fácil en este momento levantar una candidatura. Uh-huh. Lo que sí puede pasar, que desde aquí al próximo año aparezcan caras nuevas, eso sí que va a suceder. Alfonso, como decía 2018. Juan Pablo, como decía recién, de que hay independientes, claro que sí, van a aparecer y van a aparecer alguna que otra personaje del mundo, qué sé yo, tanto político como del mundo social. Pero de ahí a que puedan ganar... Esa es otra cosa. Dice ahí acá Marcelo, por ejemplo, que la nueva mayoría... También estaba en el suelo y ganó por Bachelet. Algo similar podría pasar con Piñera. Difícil. Difícil. Es muy difícil. Recordemos que, digamos las cosas como son. Piñera ganó porque al otro lado había un candidato bastante malo, como en el caso de Eduardo Frei, que ya había sido probado, que la verdad de empatía no tiene mucho. Básicamente por errores, porque ya estaba bastante fraccionada la concertación en ese momento. Recordemos que estaba esta visión del autoflagelante, el autocomplaciente, y después se tiraron pero mucha mierda por los medios a través de qué sé yo, la televisión, los medios, los diarios, etcétera, etcétera, cuando pierden las elecciones, la pelea entre Vidal y el propio Velasco, la pelea de casi todo, en todo caso están todos peleados. El poder une como la gotita. Sí. No lo sabrán alguno ahí. Pero el punto acá, para cerrar lo que está pasando en el Congreso, es que la cosa está bastante desordenada. Ayer salió a poner paño frío Bachelet respecto al tema de la SECPRE, que es esta relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y ocurrió un hecho llamativo, que es segunda vez que ocurre, por lo menos en este periodo. Bachelet más irascible. Ya, no esta cosa así como la sonrisa, maternal, sino que básicamente choreada. Uh-huh. Así como, ¿saben qué más? Bueno, ese tono se ocupó ayer. Corten la lecera. Una cosa que tú me decías, la veía así como, bueno, eso ocurre. Pero acá lo que ha salvado a Bachelet es precisamente la no utilización de ese tono, que es la investidura presidencial, la institucionalidad de la presidencia no se toca, todo el tema. Y termináis diciendo así como, ¿sabéis qué más? Es un peligroso, y un llamado alerta que empezaba en su círculo más cercano. Palos porque boga, palos porque no boga, entendible. Así como, terminen con la lecera. Hay gente que, bueno, va a salir a defender cualquier cosa que diga Bachelet. Pero en esa defensa decir, oye, pero está bien, si la loca está chateada y todo el tema, porque la molestan y le preguntan todos los días, todo el cuento, cosa que hacen ellos mismos en el gobierno de Piñera, pero el tema es que con eso se acerca más Bachelet en términos de decir, uy, una persona igual que tú, y se rompe y se resquebraja precisamente lo que han dicho que Bachelet provocó en su anterior periodo y que está generando esto que generó. Que lo deslizó una vez Ricardo Lago en una entrevista, me acuerdo que lo hizo Daniel Metemal hace mucho tiempo, que ha ido cambiando la figura de presidencial. Y esa investidura, este traje así como casi de monarquía que existe en Chile, se resquebraja. Entonces muchos dijeron, ojo acá. Y esto a propósito de que desde el 11 de mayo, estoy carrileándome, de hace como 2 semanas y algo ya, no hay... se expresa titular. Se dice, oye, pero está la subsecretaria, que es bastante buena. Pero ya y arregló enseguido, dice Bachelet, pero ya encontraremos la persona adecuada para ese cargo. Pues no dice, respalda a la subsecretaria que está. Pero dice, vamos a encontrar a la persona adecuada. Yo me pregunto, ¿no es la persona adecuada entonces la que está? La subsecretaria. ¿Por qué no la nombran a ella? ¿Sí? Es lo mismo que me pregunto yo. Ha estado súper difícil encontrar nombre. Sí. Bueno, hay conversando con gente muy difícil encontrar nombres, que tienen que cumplir más requisitos que los que se cumplían antes. Sí. El doble requisito. Primero, que no puede mandarse un bochorno como ya se mandó, porque se supone que el cambio de gabinete era para precisamente ya parar el tema de los bochornos. Vamos a hablar del caso Peña y Lillo, dato no menor. Entra Jorge Insunza y termina saliendo el que estaba encargado de la agenda de probidad. Ojo, de la agenda de probidad sale por conflictos de interés. Bueno, a los 28 días. Por favor. Elegir a quien tiene que cumplir no solamente con el requisito de ser idóneo, o sea, que conozca bien el Congreso. Y ese es un tema, porque se está discutiendo el tema si se saca a alguien del Congreso. Porque recordemos que lo que vale, en definitiva, es... la muñeca que se tenga en el Congreso. Eso es lo que hace un sexpress, básicamente. Uno dice, hay gente que conoce el Congreso que sea un viejo parlamentario. Es que el Congreso ha cambiado mucho. Y han cambiado las caras, las personas. Y han cambiado las formas, los mecanismos. Hay un montón de cosas. Entonces, por eso, generalmente, recordemos, Jimena Rincón, ¿de dónde viene? Del Congreso. ¿Jorge Insunza? También. Del Parlamento, claro. ¿Cómo se financió Jimena Rincón? Buena pregunta a esta altura, Chan. Sobre todo por las relaciones... Chan. ¿Cómo financió su campaña? Ah, habría que preguntarle a ella, a ver si responde. No, pero esta relación, yo lo estoy por diciendo eso, porque en Poderopedia sale que ella está en relación con Jorge Rosenblut. No me digas, ¿tú estás dudando de que ella no hizo bingos para financiar la campaña? No, es que me llama la atención porque Rosenblut es no solamente un recaudador de plata, es un tipo importante del mundo de las empresas acá. Estamos hablando de que Endesa no es cualquier empresa en Chile. ¿Ah? Pero bueno, un dato número. Bueno, los dos anteriores han salido del Congreso. Y es precisamente porque conocen y están al tanto más o menos cómo está el Congreso, cómo se maneja. El tema es que seguís sacando gente del Congreso, porque después viene el tema de que hay que poner a otra persona ahí. De hecho, ojo, todavía la gente de Coquimbo, que era el distrito 9, si no me equivoco, de Jorge Insunza, todavía no tiene representante. No. Todavía no tiene representante en la Cámara de Diputados. Porque está Jorge Insunza, y Jorge Insunza salió, supuestamente iban a ver quién iba a reemplazar, y hasta el momento no hay nadie. ¿Cómo cambiáis esto y dejáis a la gente sin representación así...? Dentro de este juego de representatividad que tiene la democracia representativa, dicho sea de paso, o valga la redundancia. Bueno, en Argentina tiene embajador también, pues. Ah, pero... decime qué se siente. Eso, habría el punto acá es que parecen desprolijos, no me gusta mucho esta cosa tan eufemística, o sea, desprolijo, está como que está desordenado, está la caga. Pero este fin de semana hubo este punto de inflexión que las patadas y el desorden hoy día está generalizado en la nueva mayoría. De hecho, ¿no les parece llamativo esta amenaza a la Cosa Nostra muy a la siciliana que le hicieron a Navarro? A vista y paciencia de todos, a vista y paciencia de todos, porque por último lo vaya a pescar bueno, en la oficina parlamentaria que tiene Alejandro Navarro. No, lo hicieron a vista y paciencia de todos. La presidenta de la bancada de la Democracia Cristiana de la Cámara del Senado, Carolina Goic, de la Democracia Cristiana, Carlos Montes, de la bancada del Partido Socialista, y Gio Girardi. ¿El celular? ¿Lo tenía? No, ya no. Ya empezaste ya. Revísate los bolsillos. Y Gio Girardi. ¡Oh, ese me perdí! Llegan, no tengo. Llegan hasta donde está sentado Alejandro Navarro del MAS y le entregan una carta. Así como le hacen una encerrada, le entregan una carta. De hecho, está en la secuencia de fotografía. Eso es. Agencia 1 creo que la sacó la secuencia. Y agarra la carta, la lee y la mete. Y la carta era o se retracta o renuncia y le quitan el piso a la vicepresidencia. Y pasa a ser un paria dentro de la nueva mayoría. Esa fue la amenaza. Recordemos que la única representatividad que tiene, por lo menos parlamentaria, el MAS, es Alejandro Navarro. Sí, no hay nadie más. Y él está actualmente en la vicepresidencia de la Cámara del Senado. O sea, no es la Cámara, del Senado. ¿Y quién dio a conocer la carta? ¿Él? Él. No, sí, habló sobre la carta y efectivamente fue porque todos vieron, porque fue a vista y paciencia de todos. ¿Se acuerdan que hace varias semanas, cuando Bachelet estaba en Europa, yo les dije que en la reunión de gabinete, el gabinete político que está junto con la reunión de partidos políticos que se hace una vez a la semana, de la nueva mayoría, habían hecho un ultimátum a Bachelet? ¿Se acuerdan? Que cualquier decisión tiene que pasar ahora por los partidos. Y tiene que haber un acuerdo unánime. Lo que molestó mucho también a Michelle Bachelet porque volvió a resurgir esta cosa como el amotinamiento. Pero uno dice, bueno, que la verdad se han mandado puras cagas. O sea, no los consultaron y ocurrió esto. Y está ocurriendo un fenómeno que ocurrió a final del 2006. Se acordarán, en un momento determinado que los partidos empezaron a criticar a Bachelet. Así, pero fuerte, que no tiene liderazgo. Ricardo Lago era un tipo que mantenía ordenada la coalición y empezaron a hablar de coalición. Está ocurriendo exactamente lo mismo, con los matices que hoy día la cosa está mucho más volátil. Mucho más volátil. Y hay un desorden a nivel partidario y ya empezó, insisto, el punto de inflexión hasta el fin de semana donde la propia Isabel Allende se desmarca de Bachelet, del estilo de Bachelet. Dice, bueno, esperamos que para la próxima nos consulte, por lo menos. Claro. O sea, con eso le entregan y se deslindan y la responsabilidad la tiene la presidenta. Pero empezó ya la campaña presidencial ya con ese gesto. ¿Qué es lo que dijimos? A medida que se acerque la campaña presidencial, ¿qué iba a ocurrir? Se la desmarca de Bachelet. Sí. Está ocurriendo tal cual lo anunciamos acá hace bastante rato. Sí. Ahora, es porque está súper golpeada en sus indicadores de popularidad, porque si estuviera... Sigue bajando. No. Allá arriba, no. Nada, impensado. Al contrario, todo lo que hace está bien, pues. Claro, y prendiéndole velita y haciéndole mal. No, ahí la cosa sería muy distinta, sin duda. Sin duda la cosa sería muy distinta. Haciendo rituales para que gane las próximas elecciones, incluso. Claro. Más encima, el tema de la Copa América ya se vio manchado con lo que ocurre de Vidal. Que más encima, el marketing político tiene pro y contra. Cuando uno hace una apuesta comunicacional, te puede salir el tiro por la culata. Recordemos la selfie, por ejemplo, que se hizo. ¿Qué en apunto? Digámoslo. Piñera trató de hacer eso y no le resultó. Dice llanamente, no hubo un feeling en su momento terminado con la selección. Y en el caso de Bachelet, se identifica muchísimo, por ejemplo, con la selección y particularmente con un jugador, Arturo Vidal. Recordemos que la presidenta Bachelet fue al matrimonio de justo con Peña y Lillo y otros más que llegaron hasta el matrimonio. Cae en desgracia Arturo Vidal. Y eso de una u otra manera, esto es como los políticos cuando, ¿caché? Cuando van a campaña y juntan todas las fotos que se han sacado con buenos conocidos de la tele o lo que sea, muchas veces sin permiso, así como una foto con el Papa, una foto con Carol Dance, una foto con... todo sirve, todo es cancha. ¿Por qué? Porque el endose que se hace básicamente es que la persona que tiene cierta fama y que tiene ciertos seguidores, de una u otra manera se me puede pegar a mí. Esa adhesión que tiene esa gente es traspasable. Una cosa que es bastante discutible en el mundo del análisis político, pero se supone que se da así, por eso buscan gente famosa, gente que hoy está apoyándome en mi campaña, no sé, pues bueno, Obama tenía Aretha Franklin, Black Eyed Peas en un momento, porque de una u otra manera dicen gente con popularidad la endosa y necesito para ganar las campañas. Bueno, se ocupa mucho eso, el recurso, y ocurre lo de Vidal. Que un golpe, porque mancha básicamente la selección, se genera esta cosa como que enturbia. Una cosa que debía servir para lo contrario, para no enturbiar. Todo está tan turbio que. O sea, estamos hablando en pleno escándalo a FIFA, se hace una Copa América que está cuestionada, pues está siendo investigada, recuerdo, respecto a sus derechos, derechos de televisión. Porque fue la Copa América parte de lo que se está investigando en Estados Unidos. Ojo, esta Copa América. Y se enturbia más o menos, más encima así. Está muy desordenada. Y ocurre lo de la reforma laboral, que le estaba diciendo, el artículo 361, el derecho a huelga, que el único que no se logra aprobar, o sea, una reforma laboral sin derecho a huelga pasa al Senado. Al Senado, que va a ser mucho más difícil. Porque si hay un enclave de conservadurismo en este país, es el Senado. Hay que hacer un saumerio en este país. En el mundo, sí. No sé. Pero bueno, el caso es que está muy, muy volátil todo. Pero un dato no menor que pasó entre medio, yo dije que había nombrado a Rodrigo Peña y Lillo. Peña y Lillo imputado. Y se habla de, Rodrigo Peña y Lillo. No, estamos hablando del de... hace un mes y algo, era el ministro del Interior. ¿Se entiende la magnitud del tema? Hace un mes, menos de un mes y medio, mucho menos de un mes y medio, era ministro del Interior y hoy día está en calidad de imputado en una causa judicial del escándalo probablemente político más grande del último tiempo, que es la arista Sokimich, una de las tantas aristas que ha salido del fraude al FUT. Pero es que es más importante que Choco Vidal, po. Sí, estoy de acuerdo con eso respecto al tema mediático en términos de que pasó casi piola. Pero voy, independientemente de eso, a la magnitud del hecho. Se entiende de que Rodrigo Peña y Lillo era el ministro del Interior hace un mes, menos de un mes y medio. Y hoy día está como imputado por una de la arista del escándalo político más grande del último tiempo. Es un dato no solamente no menor, sino que es escandaloso. Y parece que el tipo fuera cualquier persona menos el exministro del Interior. No solamente por la quita de piso, pero monumental que le hicieron. De hecho, ahí está la discusión de cómo manejar este caso. Porque de lo que se ha trascendido de la declaración de Giorgio Martelli, él reconoce de que hubo una pre-campaña, reconoce a varios personeros de la Concertación, dice de que ellos mismos se fijaron los sueldos, el caso Rodrigo Peña y Lillo. Pero lo que dice también es que Bachelet no sabía. Yeah. O sea, la por lo menos lo que trascendió, ayer lo lanzó TVN, en el tema de la declaración de Giorgio Martelli. Porque básicamente lo único que queda hasta el momento de toda la gente que ha ido cayendo es que caiga más gente, pero lo que sería un escándalo político y el detonante de todo es que se involucre directamente a Bachelet. Le ponen la pista complicada porque básicamente la tesis de sectores ya al más alto nivel es que se termine inmolando gente y que la gangrena termine en Rodrigo Peña y Lillo, insisto, ministro del Interior, recién, y no llegue a Bachelet. Claro. Rompiendo toda lógica y todo sentido común de decir de que la presidenta no sabía. O sea, de que Bachelet no sabía que se estaba haciendo una pre-campaña por ella y no coordinaba ella la tal. O en el caso de que ella coordinaba, no sabía dónde salían las plata y no preguntaba. Porque en términos de responsabilidad judicial no tendría responsabilidad. Recordemos que incluso está la discusión sobre la tipificación de la boleta ideológicamente falsa, porque es quien lo que se castiga tributariamente es a la empresa, no a quien hace la boleta ideológicamente falsa, ni las razones por qué la hizo. Es bien loco en términos legislativos, de legislación, por eso sale la tesis Escobar del Servicio Puesto Interno, que es del exdirector de Servicio Puesto Interno durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Es el escenario que está. Es un escenario, insisto, bastante volátil, porque cualquiera de las 21 personas nombradas durante interrogatorio de Giorgio Martelli puede terminar señalando de que efectivamente Michelle Bachelet sabía. Claro, entonces el problema está en cómo manejar a esas 21 personas y que ninguna hable. Y eso es lo complicado. Porque si una persona en un momento dado se siente acorralado, se siente que la única puerta que le abren es esa, la va a utilizar porque por salvarse, porque ahí cada uno se salva por sí mismo. Son bastante lumpenescos en su actuar. Lo hemos señalado con claro. Alteración acá. Entonces, es el asunto. ¿Qué va a ocurrir? Y hay varios escenarios que se abren que son bastante interesantes. Y hay algunos bastante locos. Complejos, sí. Por eso hay gente ya ofreciéndose para gobiernos de unidad y todo el tema. El caso de Ricardo Lagos no es gratuito. Un tipo que un animal político. Probablemente uno de los animales más asquerosos en la política, pero es un animal político. A medida que se acerque, insisto, y que pase el tiempo, Bachelet no repunta, de hecho, por el contrario, sigue cayendo. Todas las encuestas señalan exactamente lo mismo. Porque hay un punto que era el plus de Bachelet. El plus de Bachelet hoy día es su gran debilidad. Y eso hace que la gente no le crea. Principalmente, Bachelet habla y no se le cree. Quedó la sospecha instalada en ella, y con justa razón probablemente, con todo lo que ha ido ocurriendo. Pero acá ya se está generando poco a poco, de hecho ya han empezado varios personeros a cambiar esta tesis de Enrique Correa con Rodrigo Peñalillo. Lo comenté acá, el día que Rodrigo Peñalillo se va, el 11 de mayo, del gabinete, esa misma tarde estaba ya reunido con Enrique Correa para analizar la estrategia judicial y comunicacional que se iba a tomar a propósito de que sabía que iba a ser llamado obviamente por la fiscalía. De hecho, la salida de Peñalillo se detona por eso. Avisan de que él iba a terminar siendo imputado. Imagínate, hubiera sido siendo ministro del Interior. No, ahí habría sido la cosa mucho más complicada. Sí, la Bachelet no quería sacarlo. Pero ahí ya no tiene otra opción y lo hace. Si era su delfín. Y se le fue. Se me fue sin avisar. Lo que pasa que, mis queridos amiguitos, es que, bueno, como bien lo señalaba el Toño, ahí la situación en el interior de la... la nueva mayoría no está bien, porque nadie esperaba pasar de un diciembre-enero exitoso a un 2015 con una coalición golpeada, con descrédito, con desorden interno, porque si la coalición está desordenada, la pregunta es quién gobierna. Bueno, claramente no está gobernando nadie, pues si Bachelet está más preocupada de ir a sacarse selfie de que para tratar de subir un poquito en el puntaje, de abrazar a Vidal, y al otro día ¡paf! Vidal choca. Entonces, claro, es delicada la situación para el gobierno en general, porque como bien lo expresaban algunos, está delicado el tratar de buscar los nombres que reemplacen a las personas que han salido por escándalos, porque están todos metidos en el negocio, si es tan simple como eso. O sea, ya pasó con el caso Jorge Insunza, se reemplazó viniendo desde el escándalo, se supone que da el segundo, de hecho se habló así, el segundo tiempo del gobierno, segundo tiempo de una nueva bocanada, de salgamos de esto, de postremos, Puta. Y a las pocas semanas, weón, tuve que renunciar. Porque ahí están todos metidos en el negocio, en el fondo. Esto fue un negocio armado, ¿cierto? Con el pretexto de que era la coalición que efectivamente necesitaba el pueblo de Chile para solucionar todos los problemas, pero con lo de Sokimich es realmente asqueroso. Ahora pareció que Angelini tiene varios nombres de dinero a quien les pasó para campañas políticas. Entonces tenemos un parlamento al servicio de los grupos económicos. Eso es Chile, un parlamento al servicio de los grupos económicos. Bueno, esto no es de ahora. No. Lo que pasa es que ahora se descubrió. Sí. Ahora salió a la luz pública. Ahora, este último, desde hace cuánto, hace 2 años que empezó esto, a 1 año y medio, a aparecer, porque, bueno, a una persona le echaron de la pega, porque alguien descubrió en el Servicio de Impuestos Internos cosas irregulares, empezaron a hablar, gente que, a mi parecer, reacción en cadena, básicamente, una reacción en cadena. No sé si fue en cadena, porque, sí, en cierta forma, tipo dominó. Que cae uno y empiezan a caer todo el resto. Pero al final el resultado que tenemos es lo de hoy día, de que se van sabiendo cada momento más y más, porque ya no pueden parar la cascada. No. Ya no se puede parar. No, porque esto ya... La inundación vino. Exacto. Y va a continuar hasta que... No sé qué pueda pasar, porque aquí uno nunca sabe cuál va a ser el resultado final. El tema es que aquí hay una cosa que sí está manteniendo cierto grado de unidad en términos de clase. Pero es un tema, siempre, en definitiva y en última instancia, de clase. Hablamos de clase política, de este concepto que se ocupa durante, que sé, mediados de los 90 ya fuertemente, pero que pertenece a una clase social también. Que los gobiernos duran 4 años. El poder tiene una mantención mucho mayor que eso. Uh-huh. El problema está en que hoy día se está cuestionando eso. Aquí va más allá del tema de Bachelet, para que se entienda bien. Va más allá de quién puede ser el próximo candidato o candidata. Es que el cuestionamiento que hoy día se está haciendo es precisamente al poder y el ejercicio que tiene. Porque lo que estamos viendo no es distinto a lo que muchos ya sabían. Uh-huh. Lo que estamos viendo... Lo que estamos como espectadores también viendo, y algunos también como protagonistas en las calles, qué sé yo, y las manifestaciones que se están realizando hoy día sistemáticamente, constantemente, regularmente. De hecho, cuantitativamente, les doy un dato, cuantitativamente hay más movilización que la que hubo en el 2011, por lo menos el doble. Estamos a 19 de junio. Queda todavía. Queda mucho años, muchas cosas que ocurran. No es muy distinto a lo que está ocurriendo en Honduras, no es distinto a lo que está ocurriendo en Guatemala, no es distinto a lo que está ocurriendo en Brasil. Y en el resto probablemente del mundo. Porque lo que hoy día se está viendo es cómo funciona este cuento, cómo funciona la democracia representativa, básicamente. Entonces, este tema, yo sé que es más doméstico y se tiende a discutir generalmente así, que tiene que ver con Bachelet y no Bachelet, el tema es mucho más profundo, y eso es lo que genera preocupación. Porque en última instancia, insisto, Bachelet va a terminar su gobierno. Y vendrán después el otro y veremos a quién vamos a poner y si se pelearán los partidos, etcétera, etcétera. Ahora, y no porque Bachelet termine el gobierno van a terminar los problemas. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Hay un cambio en el escenario completamente que algunos recién se están asumiendo. No quisieron asumirlo hace un buen rato que ocurría. Por eso se ocuparon las viejas fórmulas. De hecho, se sacó todos los manuales del quehacer político, los libros de Maquiavelo de la Moneda, se sacaron todo y se hizo tal cual decía el manual. Y ninguna de esas cosas ha funcionado. Porque esto es un escenario completamente distinto. Más allá del tema de que la gente cambió y que la sensibilidad y que hoy día palos porque boga y porque no boga, va más allá de eso. Es porque se está transparentando. Lo dijimos durante el principio de esta semana, que ocurre un fenómeno, también que lo anunciamos en este programa, en donde la culpa es del empedrado. O sea, tenemos una clase política que comete ilegalidades y lo que dice que el problema es la ley. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la ley de financiamiento electoral. Me estáis hueveando, me estáis diciendo que cometiste ilegalidades, que todos se financiaron de manera por debajo de la mesa, que no cumplieron las leyes o el reglamento aprobado recientemente, dicho sea de paso, del propio, qué sé yo, Cervel. Y me estáis diciendo que el problema no eres tú, el problema es la ley. Por tanto, tenemos que legislar una nueva ley electoral y nueva ley de gasto, porque lo que tenemos es insuficiente. O sea, tu problema no es tuyo. O sea, no es que tú cometiste un delito, sino porque la verdad es que tenemos, mira, hay poca plata para hacer campaña. Entonces tenemos que sacar de otro lado, cambiemos la ley, tripliquemos. Antes que se fuera Jorge Insunza, porque se está discutiendo el tema del gasto electoral, se triplica y va a pagarla el Estado, el fisco. Para que las empresas no vamos a pedir más plata a la empresa. Y para que no vuelva a haber esta situación de estar pidiendo plata y con esta situación ilegal que era hasta ese momento. O sea, legalizar la falta. Uh-huh. Obvio. Ocurrió con los sobresueldos también. Claro. Ahora sí, el gobierno de Ricardo Lagos se terminó subiendo los sueldos de los ministros y todo lo demás. Se subió altísimo. Porque dijo, bueno, tenemos que equiparar básicamente un gerente. Después dijo, no, eso es too much. Un buen gerente de una empresa grande acá en Chile. Pero los sueldos de los ministros, senadores, presidentes son los más altos del continente. Claro. Uno de los más altos del continente. Eso con el fin de que no se permeara al mundo privado, al mundo público y con atracciones, porque la gente prefería estar en el mundo privado, lisa y llanamente, y recibir plata coimas desde ahí. Igual reciben coima, igual están metidos en el mundo privado, igual... Y legislaron para eso. Claro. Ojo, en las últimas elecciones está recién con la nueva ley electoral. Y ya se está cambiando. ¿Por qué? Porque el problema es la ley. Bueno, los mismos que legislan, el problema es la ley. No, nosotros, mira, pucha, es que... A ver, transparentemos la cosa, todos hicimos esto. No somos esto. Nosotros. Sí, todos hicimos esto. Ah, esto, todos lo hacían. Sí, pues. Isabel Allende en Protagonista 13 llega y dice, ay, pero si todos hacemos campaña, yo también tenía rayado antes de la fecha de que comenzaran las elecciones. Ah, güey, bien, pues. Entonces, donde todos lo hacen, ¿por qué no mejor falta? Yo también lo hago si todos lo hacen. Pues. Claro, o deja de ser falta. El tema es que... Si todos roban, entonces robemos, pues. Sí, si todos lo están haciendo, Claro. Si todos son delincuentes, habrá que ser delincuentes. O sea, ¿qué uh-huh. mentalidad? ¿Qué elección está dejando para el futuro? Qué terrible. ¿Te da problema eso, mi querido Alfonso? Obvio que sí, porque viene un futuro. Vienen generaciones nuevas. Generaciones que deben venir limpias. Y las están ya ensuciando. Bueno, el G90 es un indicador, pues, viejo, de toda la putrefacción. No sé si esto es cierto propiamente tal, lo tira Gamba, nos manda la Pelu, que dice que el gobierno presenta un proyecto para quitarle la devolución de impuestos a los evasores del Transantiago. Eso he leído yo. Sí, yo sé que el proyecto está en ciernes, de hecho no lo publicamos en su momento terminado de este registro, presentado. Claro. Eso yo no lo tengo claro. Pero hay una idea, la idea sí, es sí, esa. Sí, sí, claro. Sí, lo transparentó en su momento terminado el Ministerio de Transporte, pero es que acá sale, dice presenta, no sé si ha sido presentado, vamos a averiguar y cuando tengamos ya más claridad, pero bueno, este tipo de cosas... señalan quiénes son los que están de una u otra manera presionando acá y a quiénes se les responde en definitiva. Pongámonos el caso hipotético de que fuera verdad. Si uno lo mira con cierta lógica, evasión de impuestos por 610 pesos y lo que hicieron otras personas por millones y millones, queda en blanco. Bueno, lo vimos con el caso durante esta semana también de lo que ocurría con Nahuel, este chico que tiene una enfermedad rara y que le están quitando la casa. Hablamos con su mamá el otro día acá en el programa, y es tremendo. Por el no pago de contribuciones. Y lo que está ofreciendo el gobierno de las cámaras y toda esta presión que hubo a través de redes sociales, se contactaron con ella. Básicamente la gente de la tesorería le dijeron repactar. Veamos la forma en cómo usted va a poder terminar pagando esto más adelante, bajemos algunas cuotas, tiremoslas más adelante, qué sé yo, pero se tiene que pagar todo. Y bueno, claro, uno ve el perdonazo de Johnson de un 99%, estamos hablando de cerca de 59 mil millones de pesos. Y lo que ella debe son 5 millones. O sea, es una diferencia. Pero insisto, está ocurriendo. Esto ocurrió siempre. Esto lo que pasa es que parece que se juntó todo. Y eso no es tan así. Lo que pasa es que hoy día se está sabiendo. Hay otra forma. Porque hay todo un tema ahí, probablemente en lo pronto va a venir una regulación en términos de medio, no hay ley de medio, acá no se ha discutido jamás eso, pero probablemente va a venir una que va a restringir y van a empezar con estas leyes mordazas de la honra a las personas, terminemos las cacerías de brujas y todas esas cosas, pero ya a nivel legislativo, te lo doy firmado eso, sí. Lo pronto ya va a entrar, vamos a reflotar la ley Boloco. ¿Se acuerdan cuando un personero de la UDI presentó la ley Boloco? ¿Cuál era la ley Boloco? La ley Boloco, que tiene que ver con la honra de personajes públicos. Ah, a propósito de este, que no se podían publicar ciertas cosas y todo lo demás. Y te dijeron, para. Bueno, esto a propósito cuando de... Cuando la acosaron en un aeropuerto, fue una cosa así. De ahí parece que empezó el... ¿Te acuerdas o no? Sí, pero venía de antes, de cuando ella fotografiaba, cuando estaba tomando una vacación en Miami. Estaba jugando. Claro, estaba ahí. Y después ocurre lo del aeropuerto, que fue más o menos más bastante cercano. Entonces dijeron, oye, la honra de las personas y todo lo demás. Que es un tema discutible ahí, porque había un fotógrafo con un teleobjetivo a varios kilómetros sacando una foto de una propiedad privada, etcétera, etcétera. Es discutible. El tema es que, a ver, importa cuando se trata de gente importante. Pero exacto, cuando, porque si se lo hacen a uno mismo, claro, no pasa nada. Claro, cuando lo muestran en estos programas policiales y todo el tema, nadie está reclamando porque le mostraron el rostro, mostraron a los hijos, mostraron a la familia, dónde viven, nadie. Pero bueno, está complicado el escenario, insisto, que esto se corona con los proyectos del gobierno emblemáticos en términos de la reforma educacional, reforma laboral y reforma tributaria, se están cayendo. La reforma tributaria, insisto, ya tiene casi quórum dentro de un sector importante, la nueva mayoría, para reformularla. Los mismos que lograron reformularla ya, que el sector de la DC. Sí. De hecho, Ignacio Walker dijo, sí, estamos abiertos a cambiar esto. Si en la medida de lo posible. Lo aplaudieron en el empresariado, por supuesto, obvio. Te va a ir un chiste ya. La reforma educacional, insisto, congelada. O sea, los profesores ayer votaron que siguen manteniendo la exigencia de que se retire el proyecto. ¿Cuál es el cagazo para el gobierno si se retira el proyecto? Es que se corre la agenda legislativa. Esto por otro lado, está demostrando una derrota frente a la opinión pública. Sí, pero la opinión pública es bastante volátil, como decía Bourdieu, es bastante moldeable. El tema acá es que tenía un relojito legislativo bastante eficiente. Recordemos que sacó toda su agenda legislativa el 31 de enero, lo hizo con pelea interna, Fulvio Rossi golpeando la puerta indignado, así todo, pero terminó sacando su agenda legislativa por lo menos el 31 de enero de este año. Y te dijeron, wow, el gobierno, la UDI en el suelo, el gobierno la está haciendo, sin mucha popularidad, la verdad, pero la está haciendo. Acá no, se le corrió toda la agenda legislativa. Por eso hay mucha gente preocupada. Ojo, las críticas que no haya Express son más de la nueva mayoría en la interna, que de la alianza. La alianza, la verdad, va a salir a dar conferencias por cualquier cosa, porque está en el suelo. Está en el suelo. Como lo que hizo Larraín, que le mandó una lista de posibles nombres de posibles personas que podrían ocupar el ministerio. Uh-huh. Gente de su línea, obviamente. O sea, ya la cosa... se está poniendo como chiste. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es un chiste todo esto? A ver, Alfonso, expláyate, explícame. No, déjalo ahí y va a ver. Tú con todo tu bagaje que tienes. ¿Cómo fue? Mi bagaje. ¿Ya? ¿Me voy a dar cuenta, dices tú? Obviamente vas a tener una respuesta inmediata. Ah. Bueno, voy a seguir sus sabios consejos, don Alfonso. Oye, me han mandado una cantidad de información de hoy día. Ya van dos personas agredidas en el Consejo Municipal. Así que más ratito ahí les voy a estar comentando. Está caliente esa cosa. Sí, aquí me mandaron la foto del agresor con amenazas de muerte por medio. Lo vamos a ver en... Sí, en un ratito. Un rato, para ver lo que está pasando con Cerro Navia. Estoy recabando toda la información. Así con Vittori, claro. Compañía increíble. De hecho, para mí, Lucho Plaza es como un personaje reality. ¿Chao? Es una cosa muy extraña, ese híbrido. Y por eso es un chiste. Es un chiste, un XPS actual RN es un chiste. La gente olvida eso de que, bueno, hay una historia ya del boxeador Lucho Plaza. No era un gran boxeador, digámoslo. Pero parece que donde uno mira, ve corrupción. Y ve corrupción que está naturalizada. Todo el mundo sabía, todo se daba. Llamativo lo que va a ocurrir. Hubo una formalización de la gente de Penta a propósito por el caso Forward. Tomaron cautelares, mantienen los controladores de Penta, Carlos Alberto de Calugino y Lavín, las medidas cautelares, que arresto domiciliario total. Pero como que la cosa queda ahí. Ahora, lo de Penta hoy día nos parece un tema de pecho, la verdad. Así como una cosa casi unanimidad, aunque no lo es. No. No la es, pero la maquinaria que tenían armada es increíble. Pero como que viste eso, destapaste el resto y vas viendo. Y sigue. Sí. De hecho, ya se habla de Angelini, por ejemplo, pasando financiamiento a la campaña de Michelle Bachelet. Sí, pues corriendo van a derogar la ley de pesca. Espérate. Esto este gobierno ya dijo que no lo iba a hacer. Y te explicáis por qué. La amenaza, se me había olvidado decir, de Navarro es porque había publicado, y fuimos bastante precisos cuando anunciamos esto ayer, me parece. Publicó los nombres de la gente que recibió gastos reservados y con la pregunta de si habían recibido de Corpesca. Digo esto porque había gente diciendo que, por ejemplo, habían parlamentarios, Isabel Allende, que había recibido 52 millones de pesos de Corpesca. Eso no es así. Lo que dice Alejandro Navarro es que recibió esa plata en términos de gastos reservados. Como de aportes privados, de cosas que no se saben de dónde vienen. Y la pregunta, con un montón de otros parlamentarios más, es ¿de dónde vinieron esos aportes? Claro. ¿Vinieron de Corpesca? Claro. No está diciendo que de ahí vinieron. Exacto, porque pueden venir de eso y de otro más. Pueden venir de Penta, de Soquimich, pueden venir de Codelco, pueden venir... De la vecina, del kiosco de diario. Alsacia. Pueden venir de un montón de empresas. De Sayé. Sí. De hecho, falta Sayé en la vuelta, en cualquier momento aparece. ¿Vieron la nota del que pasa sobre Angelini? ¿Ahora? No. ¿En la mañana? Les voy a dar el título. Delo. La busco. Pero aquí está mi... No está funcionando bien el wifi acá, así que no sé por qué... Siempre le echan la culpa al empedrado. Estoy hablando con... Tuve que abrir con el 3G porque... Ocupa tu plan, hombre. Por eso. Yo mi celular ocupa mi plan. Lo que pasa es que no tengo buena señal acá, entonces no abro muy bien la... Seguramente es culpa de nosotros. Van a reclamarle a Carlos Limpo. Hace una funa a Carlos Limpo. dueño de Claro, por si acaso. El título del artículo se llama El cheque que el grupo Angelini le pagó al servicio de impuesto interno. Usted que tiene mejor internet ahí, mi querido amigo, los pobres acá tenemos. No podemos estar. ¿Viera y cuánto? El cheque que le pagó. Repito el titular para que la gente que nos está escuchando. El cheque que el grupo Angelini le pagó al servicio de impuestos internos. Ya, y le pagó por... En mayo de este año. ¿No puedo abrir la...? Ya. No puedo abrir, entonces... Sí, yo también tengo con problemas en eso. Parece que el problema de la compañía no es problema nuestro. Con problemas de... Ya, entonces internet. Partieron los dos a funar el LIM. Sí, el LIM, hombre, más rico del mundo. Es la fortuna más grande. Pero afortunadamente es un tipo... que con esfuerzo ha llegado. De hecho, Carabineros, por ejemplo, el 21 de mayo fue a proteger corriendo su local. Mexicano, este caballero. Sí, mexicano. Sí. Aquí lo tengo. El cheque del grupo Angelini. Voy a buscar ahí a qué pase. Pagó el servicio puesto interno. El jefe de jefe. El jefe de jefe. Así es conocido Angelini. No ahora, hace rato. El jefe de jefe. Vamos y abriendo. La corrupción estaba naturalizada, ahora la quiere legalizar adecuando la legislación para ello, dice Elisa Monti. Tal cual, por ahí va la vaina. Por ahí va la vaina. Turum dum dum dum. Angelini. Uno grande beneficiado con la ley de pesca. Yo alcancé a leer un poco. Y beneficiado. A ver, para que se entienda, porque mucha gente parece que no entiende la ley de pesca. La ley de pesca benefició a los que ya estaban beneficiados. Sí. Eso es lo que hizo la ley de pesca, básicamente vino a regularizar, legalizar lo que ya estaba armado con la ley corta y todo lo demás que se hizo durante los gobiernos de la concertación. No es que para ponerlo en términos simples, no, durante el gobierno de Piñera y el de Longueira se regaló el mar a las 7 familias. Eso existía. Lo que hizo básicamente darle unas concesiones casi a perpetuidad, amenazar a los pequeños pesqueros, no licitar, de hecho no hubo licitación para esto, se repartieron lisa y llanamente en una mesa las distintas cuotas y privilegió a la industria pesquera que ya estaba, que era exactamente la misma que había privilegiado la concertación. Claro, con el mar austral y todo lo demás. Por eso tenían los votos, ojo. Sí, el cheque que el grupo Angelini pagó al Servicio Puesto Interno. Es el texto de Pablo Comandaria. Mira, bueno, a comienzos de mayo el grupo Angelini emitió un cheque de por 850 millones al Servicio Puesto Interno. Más de $1,000,000, ¿cierto? ¿Cuántos millones? 850 millones de pesos. De hecho, casi $2,000,000. Claro, casi $2,000,000. La razón, pagar los impuestos por las boletas y facturas que empresas Copec Arauco y Copec Combustible ingresaron en su contabilidad y que fueron aportes irregulares a campañas políticas. Hay una escena política involucrada, pero lo mantienen en total reserva. Otra vez el Servicio Puesto Interno tapando. Yo venimos diciendo desde que comenzó el fraude al FUT, ¿qué problema está en el Servicio Puesto Interno? Porque, dicho sea de paso, había una red de corrupción en el Servicio Puesto Interno para pa hacer el fraude al FUT. Pero bueno. El conflicto que sacó al grupo Angelini por financiar en forma irregular campañas políticas es bastante más profundo que lo conocía hasta ahora. Pero la crisis que ha calado hondo al interior de uno de los conglomerados económicos más grandes de Chile, con inversiones en el rubro forestal, pesquero y combustible, ¿viste? Se enfrenta por estos días a una dinámica que han hecho cumplir al pie de la letra incluso entre directores y accionistas. Total hermetismo. Varios ejecutivos, de hecho, le llaman la estrategia del silencio. Y es que esa es la que ha llevado a las últimas acciones que quieren formular la arremetida legal de los Angelini. De hecho, ojo, esto ha sido un comportamiento histórico también de Angelini. Tipo muy quitado de bulla, pero que ronca en los salones privados cuando viene el tema de reunión y cosas así. La empresa liderada por Roberto Angelini, su presidente, no solo tiene que enfrentar el aporte ilegal que su pesquera Corpesca le entregó al senador Jaime Orpiz, que actualmente hoy día está judicializado, y que al que está a cargo hoy día Sabas Chaguán. Recuerde que estaba Alberto Ayala en su momento terminado, Sabas Chaguán, y que vuelve ahí Carlos Gajardo en ese gallito interno porque se comprobaron que una secretaria tenía boletas cruzadas. El caso Penta con... No, Sokimich y Corpesca. Y recordemos que Alberto Ayala, jefe de la Fiscalía de Oriente, en esta disputa que tenía con Carlos Gajardo, está inhabilitado por haber trabajado 12 años con Sokimich. Obviamente no trabajaba de operario, se entiende, se trabajaba la dirección. Que se separaran Corpesca y Sokimich, fueran dos cosas separadas para poder él entrar en Ayala en Corpesca. Pero lo juntaron en uno y ahí tuvo que salir fuera. Bueno, el grupo también debe hacer frente a los recursos que dos de sus más importantes empresas, la matriz Copec y la filial Celulosa Arauco, dieron asesoría y negocio de Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de la presidenta Bachelet, por 57 millones de pesos en enero del 2012 y en enero del 2013 y por 151 millones de pesos entre enero del 2012 y marzo del 2013. El vuelto. O sea, una de las preguntas que hago es, ¿alguien tiene duda de que la campaña de Bachelet, que la que más gasto tuvo, o por lo menos presentó, ojo, porque aquí tenemos otro cuento? En el CERVEL, porque este es el dato del CERVEL, Bachelet gastó como 3.500 millones de pesos, que doblaba a cualquiera de los seguidores y que, de hecho, suba más que todo el resto. ¿Cierto? Eso es lo legal. Eso es lo que se terminó. Y lo que se terminó aprobando, y aquí estamos viendo lo ilegal. O sea, ¿cuánto gastó? Y ahí uno donde hace la pregunta lógica que probablemente se preguntarán toda la gente en la casa cuando empieza a salir todo esto a flote. Si alguien pasa 200 palos para una campaña política, lo hace por este discurso, como decía Fernando Villegas en algún momento determinado, por el legítimo derecho de querer ayudar a una persona por el interés, porque piensa como esa persona, o lo que probablemente cree la mayoría, lo creo yo también, es que esto es una inversión. Tú estás pagando. de una u otra manera mantener a alguien que te puede servir en un momento determinado. Es una inversión. Yo no conozco político que haga filantropía sin pedir nada a cambio. O empresario que haga filantropía sin pedir algo a cambio. Yo no conozco este. Es más, cuando hacen sus fundaciones, la hacen para evadir impuestos. ¿Sí? Claro, pues. Por algo hicieron la ley de donaciones. Probablemente Farca, y hasta por ahí, porque él estaba abogando, recordemos, la ley Farca, que especialmente con esa se puede, de una u otra manera, no eludir impuestos, básicamente, pero se descuenta de ahí. Angelini, yo insisto, cuando aparezca Sayé, a mí me llama la atención de que no apareció Sayé. Porque en Estados Unidos ya apareció. Sí, pues. Con $1,000,000 a campañas políticas. ¿Qué va a pasar con qué pasa? ¿Qué va a pasar con la tercera? ¿Van a caer? No creo. No. ¿Van a cerrar? Pueden cambiar su línea. Pero se van a autocensurar, pues, obvio. Claro. O como escuchaba yo el otro día, bueno, como estos señores tienen grandes medios de comunicación y además tienen negocios. De hecho, había un negocio entre Sayé y Luxic. Sí. O sea, no digamos un negocio, una negociación, porque había un préstamo, un básicamente, préstamo. Con el Banco Entonces, Chile. Lo que uno ve. Que no fue muy ventajoso para Sayé, pero lo salvó, digamos. Lo salvó, pero creo que Luxic le colocó intereses más altos que cualquier otro. Entonces, y se había enojado. Y se había enojado, y en el fondo lo que estaba haciendo a través de sus medios de comunicación es. Devolver la mano, como decimos acá. Exacto. Estaba devolviendo la mano a través de pegarle patada en los tobillos. Exacto, el caso Cabal. Sí. De hecho, estalló el caso Cabal en la que pasa. Claro, de Sayé. 6 de febrero de este año. Entonces, marca un antes y un después en el gobierno de Bachelet. Lo que está haciendo Sayé con Angelini también es una pasada de cuenta. Bueno, se supo de que. A través de los medios de comunicación. Ojo lo que estamos diciendo. Álvaro Sayé llamó a Luxich. Exacto. Sí. Para decirle, ojo, va. Y efectivamente, usted lee el reportaje del 6 de febrero del negocio de la nuera de Bachelet, en un negocio cabal. No aparece Luxich. No aparece Luxich. Luxich aparece después. Cuando el Sergio Busto lo tira al agua. Y termina dando una declaración finalmente el Banco de Chile que se autosapea. Ah, sí. De hecho, o sea, había un denominador común. Es que yo creo que el tema de Luxe y Chile hoy, porque digamos, Angelini es un jefe de jefe, hay un montón de otros empresarios que están ahí en las sombras, pero roncan mucho. La diferencia de Luxe es que Luxe es probablemente uno de los empresarios más exitosos y que más se ha beneficiado de los últimos gobiernos. Sin distinción. Y particularmente los gobiernos de la Concertación y particularmente el gobierno de Michelle Bachelet, con quien mantiene una amistad. Pero es bastante transversal, porque esto tiene que ver, insisto, con una clase, en definitiva, que es el que se resguarda a sí misma. Si digamos, ¿dónde terminan los ministros? ¿En qué directorio? Lo mismo. Claro. O sea, el caso Rosenblum, a mí me parece brutal. Presidente Endesa, de los intereses de Enel en Chile, un buen directamente involucrado en la moneda. De hecho, mientras estaba todo el escándalo, lo conversamos acá en el matinal, Michelle Bachelet recibió a los dueños de Enel junto con Rosenblut, sin pauta prensa. Pero se confirmó. Lo recibió en la moneda. Esto fue hace un mes y medio, dos meses. No más que eso. Se da la impresión como que todos ahí hacen su negocio. Uno, para ver el futuro, los ministros, toda la gente que trabaja en el gobierno, porque si el gobierno cambia, quedan sin pega. Entonces tienen que dejar la puerta abierta a una empresa donde los reciban inmediatamente después de haber terminado, haber cesado su periodo. Y eso es lo que uno está viendo, y luego se presentan nuevamente a candidatos, obviamente con el apoyo de la empresa donde ellos trabajan, mayoritariamente, porque le conviene a la empresa tenerlo después de diputado, de senador o de ministro. ¿Por qué? Porque después le piden el favor de cambio. Y ahí es como se hace este juego constante. Aquí viene la pregunta del millón. Decimos, ¿y qué favores? ¿Te parece poco el país como se lo han regalado? Sí. Mira la legislación. Mira la AFP, mira las pesqueras, claro. Mira las forestales, que más encima tienen guardia privada y más encima tienen a carabineros resguardándolo gratuitamente. Y no solo las empresas. ¿Qué tipo de favor? Bueno, este país se le ha dado en bandeja. Sí. En bandeja. Son 25 años de legislación pro empresa, exacto, pero no en pro emprendimiento, pro empresa. Sí. Que son dos cosas distintas. Claro. Quien gobierna en este país no es el gobierno, son las empresas de más arriba que controlan al ministerio y todas esas cosas bien truchas con pasándoles plata y toda la cuestión de y después les con pasan la premisa, pero no es en este país. En el mundo. Sí. Lo que se pasó a denominar en un momento determinado gobiernos corporativos. Tenía un CEO de la International Paper como Máximo Pacheco Mate, un tipo que tiene un jet privado para viajar a distintos continentes para ver los intereses de la International Paper, que es la papelera más grande del mundo, de ministro de energía. Ellos son los dueños de, o parte del engranaje importante de los gobiernos corporativos. ¿Qué son los gobiernos corporativos? Están acá, no tienen frontera. De hecho, ellos se reúnen directamente con los presidentes, o presidenta. Por ejemplo, Enel es italiana. Y tiene Enerci y Endesa. ¿Y alguien puede decir que Endesa le ha ido mal en Chile? Sí, pues no, le ha ido súper mal. Bancarrota. ¿Se acuerdan que escuchando yo? Fue el remataron las casas a los ¿Se clientes? Acuerdan? Claro. Alto. En el Alto Biobío. Ralco. Sí, uh-huh. Ralco. El propio Ricardo Lago viajó en un helicóptero a hablar con las ñañas. Ajá. Uh-huh. Para hacerlas desistir de no querer salir de ahí. ¿Se acuerdan? De no querer vender para que pusiera Endesa y todo su cuento. Un presidente de la República agarra un helicóptero a negociar a favor de una empresa. Claro, cosa que él le reconoció antes de todo este escándalo. Pero en entrevista él reconoció. Yo me acuerdo de una vez en Estado Nacional, hace ya buen tiempo. Tomó un helicóptero y fue a hablar con las ñañas. ¿A un problema de entre privados? ¿El presidente de la República? Fue a hablar con ella. Habla a favor de la empresa. No, si estas cosas se dan... Diga que un lobista. Así que esta situación es constante y uno lo ve de parte del... cómo el Estado interviene en los problemas entre privados. O sea, el Transantiago, cuando suben los tipos que van a supervisar la tarjeta, para evitar los evasores y todo, van acompañados a carabineros. ¿Por qué una empresa privada tiene que utilizar a carabineros que está al servicio de toda la gente y que está siendo pagado por los impuestos de todos los chilenos a favor de estar a disposición de una empresa determinada? No de todos los chilenos. No se paga con los impuestos de todos los chilenos. Hay chilenos que no pagan impuestos. Bueno, por eso, pero obviamente. ¿Tú no pagas impuestos? De hecho, sí. Sí, todos pagamos impuestos. Salvo algunos que no pagan impuestos. Y es aquellos que no pagan es porque tienen un estudio de abogado, tributarista, tienen contadores. Nosotros tenemos que pagar más impuestos que... ¿Sí? ¿Te acuerdas el caso en Peñalolén del supermercado Jumbo que pagaba de patente? Como unos 300 pesos. Claro. O sea, era pero sí. La patente municipal. Eso. La Coca-Cola. Estoy mintiendo. Ese ejemplo iba a poner. Eran 600 pesos. Pero por semestre. Sí. Eran 300 pesos lo que pagaba la Coca-Cola. 300 o 190. La Coca-Cola sí. 300. Están puesteando. Y afuera. Donde está el marido, dicho sea de paso, de Billy Matei. Mira, claro. ¿Viste? Cuando la vez... el trabajo, ¿te acuerdas que había una huelga de Coca-Cola y era ministra del trabajo de Billy Matei? La otra vez salía una empresa de Coca-Cola gigante ahí pagaba como 320 pesos de impuestos y afuera había un kiosco de estos que se ponen en la esquina y pagaba como 20,000 pesos. Sí. ¿Ah? Así es que este los país... Nutrabotas de que trabajan en el centro en el pagan 26,000 pesos cada 6 meses de impuesto municipal. 26,000 pesos. Y los otros pagan 300 pesos. Entonces, ese tipo de cosas uno dice, bueno, ¿quién está pagando impuestos acá? Pero te encargo el escándalo cuando roban ahí, po, cuando saquean, cuando la empresa, los pequeños locales. Pero insisto, ¿a alguien le cabe duda de que este país ha legislado para las grandes empresas? ¿Que este país le ha ofrecido en bandeja a la gente? ¿Ha ofrecido en bandeja a un congreso a favor de las grandes empresas? No para hacer crecer el país, para hacer crecer los bolsillos de ellos. Claro. No, no puede ser, no creo. Y después dicen de que es por el bien del país, porque si las grandes empresas se van, va a venir la cesantía, va a venir el hambre, va a venir... En un país como esto, este, como estoy no leyendo, como dice Jorge, como dice Jorge Burgo, las instituciones funcionan. Claro. ¿Se acuerdan que aquí comentábamos en ese tiempo, no hace mucho, fue hace muy poquito, en Unicare, si no me equivoco, que salía hablando Rodrigo Piñerillo diciendo, Chile no es corrupto? Sí. Decíamos, bueno, que la mansa perso. La mansa perso, este tipo está metido hasta el cuello. El tipo, la institución no funciona, basta con la cacería bruja, las instituciones funcionan. Chile no es corrupto. Como que el cabro Carrera hubiese dicho, en Chile no hay narco. No, el cabro Carrera era mucho más honesto. El cabro Carrera no tenía problema en decir en lo que andaba metido. Por eso digo. Nunca tuvo problema en decir lo que estaba metido y asumir la responsabilidad que le tocó asumir. Punto, yo hago esto. El cabro Carrera era súper honesto. Dice, yo me dedico a esto. Yo iba a la Europa y hacía mis negocios. El cabro Carrera, tipo de mucha honestidad. El cambio de esto, funciona la mentira. El tema es que la mentira ya no está funcionando. Los asesores, expertos comunicacionales, todo el tema está haciendo agua. Pero a pesar de todo eso, a pesar de lo que sabemos hasta el momento, esto puede seguir, la cosa se mantiene. Y eso, y ahí es donde empieza ya uno a analizar esto ya a nivel sociológico y a nivel de psicología social, que tiene que ver con el tema del comportamiento. Hoy hay un partido trascendente. Y probablemente ocurre generalmente, pero no sé si a esta magnitud. El fútbol está completamente politizado. Y empresariado. ¿Tendrá lista su entrada VIP Gustavo Poon? Ojalá, para que no haga ese show nuevamente. Me estoy poniendo en escenario. ¿Qué pasa si Chile pierde hoy día? Estoy poniendo como un escenario posible. Aparte que tiene una connotación porque es contra Bolivia y tal, ella y probablemente va a haber toda esa odiosidad y todo eso. Porque, ojo, yo creo que esta Copa América está totalmente hecha para que Chile la gane. Porque es una de las tres o cuatro basuras de América en términos futboleros, que no han ganado ninguna Copa América. Porque Perú y Bolivia sí han ganado. Ninguna Copa. No solamente la América. No ha ganado ninguna Copa, no ha ganado nada. Yo creo que eso podría haber sido si no hubiera estado el escándalo en la FIFA. No, creo que hoy día no se le va a asegurar a nadie. En ningún puesto. Sería demasiado. Hay demasiados ojos puestos. De hecho, ojo, insisto, la prensa internacional no ha parado lo de la FIFA. No, pues, sí, porque estamos en plena Copa América, están hablando de los escándalos y que otros se entregaron hace unos dos días. Ayer, se entregaron otros de la FIFA. Acá la cosa está. En otro, así como, mira, un argentino en un mall de La Serena están gritando contra el tema de, ay, porque ayudamos a las Malvinas. Ya, pero eso no es noticia, pues estáis hablando de hinchas, ¿cachai? Se entiende, así, pero tratar de generar un conflicto de la nada. Elevar el chauvinismo, la unidad nacional, algo. Hoy día va a haber mucho de eso. Hoy día van a estar los lugares comunes con el tema de la Haya. Hoy día van a estar los lugares comunes respecto de que hoy día Chile defiende la patria. Y un montón de huevadas y de pelotudeces para tratar de darle. Pero que los peruanos de distintos equipos se pusieron a tirar piedra ayer. Porque, ojo, Bolivia tiene un buen equipo. ¿Sí? Sí, Martín, un gran goleador. ¿Sueco es o suizo el que tiene? Sueco. Tiene un jugador sueco también que es muy bueno. Sueco nacionalizado, digámoslo. Sí, claro, sí, pero tiene llegada. Sí, no, tiene un buen equipo y si nos vamos a la futbolística, Chile, yo todavía no entiendo a qué juega Sampaoli. Sé que juega la pelota. Perro verde. Es muy Olmo, es así. Muy no, verde, que cada partido es distinto, por tanto hay un partido. Está bien, pero hoy día hay una expectación, está la expectación por el tema Vidal. Es contra Bolivia. Y eso ya genera la expectación de, ay, que tenemos un diferendo ahí con el Haya y nos quieren quitar el mar y todo ese cuento. Y ¿Qué va a ser la marea roja? Porque ellos no tienen mar y un montón de tonteras que se van a estar diciendo. Y que va a estar cerrada la salida Pacífico. Buena talla. Buena talla. Anda esa broma ahora. Talla. Anda esa sí. broma. Sí. Sí. Igual es gracioso, digámoslo. Sí, sí. Uno siempre respeta cuando las artes son creativas. No, esa no es lugar común y todo el tema. No es xenofóbica como la otra. Claro. Sí. Solo es la única que te vamos a permitir, ¿no? Sí, la otra te vamos a mutear. Ese fue un chiste del galán rural para distender el ambiente en el Icare. Ah, ya, a propósito del tema de que no, Chile no es un país corrupto. No, para nada. No lo es. El tema es que si todo esto termina, llegando hasta Bachelet, o sea, hoy día de lo que se tiene ya claridad es de que esta grande empresa financiará la campaña de Bachelet. Lo que está en discusión es que si Bachelet sabía o no. Eso es lo que está en discusión hoy día. Porque todos han reconocido, sí, efectivamente funcionaba así, había una pre-campaña y todo el cuento, la declaración de Giorgio Martelli me estoy refiriendo, pero Bachelet no sabía. Lo que hoy día se está diciendo es que Bachelet no sabía. No sabía que había un tsunami, no sabía que el hijo estaba haciendo un negocio, no sabía que estaba tan la cagada en Santiago, eligieron otra forma. Bachelet no sabía que el Transantiago iba a funcionar así. No, Bachelet no sabía nada. Yo cacho que Bachelet no sabe si está de presidenta, si está en la casa, no sé. No, sí, no sí sabe porque ya le llegó el diario. Ella se informa por la prensa. El tema es que si llega a llegar a Bachelet y llega a caer a Bachelet, yo imagino a Bachelet así como, si me tocan a mí, se cagan a Chile. Claro. un vidalazo. Así como, me formalizan a mí, se cagan a Chile. ¿Ah? Fiscales, atentos. Porque la cosa está así. De hecho, ya no hay dudas de que se financió la campaña de Bachelet con plata de las grandes empresas. Angelini, Sokimich. Bueno, Sokimich. Tengo que repetir no sé cuántas veces de por qué persona está compuesto el directorio. Eso aquí, Mitch. El pinochetismo puro. Y hay gente que justifica los trabajos para Sokimich, ¿eh? No, bueno, pero no es que teníamos que comer. Po. Sí. De hecho, Giorgio Martelli dijo una cosa muy potente en su declaración. El suelo se lo fijaron ellos. Es que ganó el no. Lo dice así en la declaración. El sueldo lo fijó, por ejemplo, Rodrigo Peña y Lillo. Él fijó el sueldo. Y estas reuniones que habían en Nueva York, hay gente que está diciendo que las reuniones de coordinación en Nueva York está en plena. De hecho, Bachelet está en conocimiento. No podría ser de otra forma, porque el estilo de Bachelet es así. Sí, pues, es raro. El Bachelet es el grupo... De hecho, ayer apareció un día de la segunda, la tarde, y sale, ¿qué? A la media hora Jorge Burgo a desmentir. Esto por la pelea de Analía Uriarte. Ojo ahí, con Analía Uriarte. Y Jorge Burgo. Analía Uriarte, que es la nueva Jupi. Sí, muy bien. Es el rol que está ocupando Analía Uriarte. La nueva Jupi. La Jupi era la persona de confianza, mano derecha de Bachelet. En este caso pasa a ser Analía Uriarte. Ojo, porque hay varios cambios que se vienen y está muy caliente la cosa. Probablemente salga el actual jefe de la SECOM, Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa. Ah, sí. El tema es que dentro de esto, aquí hay gente en las redes sociales que dice, no, hay un ataque a la presidenta, si la gente la sacó a la derecha. Está la cagá adentro. Si la pelea, uno lo que se remite es a relatar y a publicar básicamente lo que está ocurriendo, pero adentro están las patadas. El hijo de Correa trabaja hasta el 1 de julio. A mí el soplo de que sale. Y eso, hasta el 1 de julio. El 1 de julio él tiene que dejar porque ya renunció. Mira. Eso es lo que me informaron a mí. Sus fuentes. Ah, claro. Lo que ir a jugar al bingo ahí con los abuelos. Circula el nivel de información ahí tremendo. Mi nieto me dijo que ay, sí, el nieto de Peñinillo, el nieto de Anario, están todos ahí. Yo creo que viene complejo el escenario, porque insisto, ojo, estuve un año de mucha movilización. Todavía no hay un punto de inflexión donde ya se rompe, dice, ya sabéis que no esperar. De hecho, lo vuelvo a insistir, por ejemplo, un paro indefinido de parte de varios sindicatos al mismo tiempo por lo que está ocurriendo con la reforma laboral. Insisto, es gravísimo de que hoy día hay una reforma liberal que pasa al Senado sin el derecho a huelga. Los profes, al parecer, van a seguir. Ahora más allá de la decisión de día, porque se está revisando cada una semana, ojo, la asamblea, para ver las propuestas, lo que está ofreciendo el gobierno. Gobierno que dijo que no se iba a sentar, que estaba así, que se querían discutir allá, y la verdad, hoy día el que se está viendo más débil frente a un profesorado que la verdad no va a aceptar, es mayoritario, y logró algo increíble este gobierno, hay que reconocerle. Logró unidad dentro del profesorado. Lo homogenizó, como no, o sea, estaba sí. Más quebrado que me había tirado una talla, pero después me voy a arrepentir, así que no voy a decir. Felipito, perdóname. pero no, la cosa está complicada. Y Gajardo está más complicado todavía. Mucho más complicado todavía. No, Gajardo, sí, el momento que llega a pactar o a hacer una cuestión, se lo come en vivo ahora. No, de hecho, no, recordemos que estuvo tensa la cosa a final del año pasado con el paro docente, que no apoyó el director del Colegio de Profesores, que incluso Bárbara Figueroa, que es dirigente del Colegio de Profesores, mucha gente olvida eso, deslizó y dijo en un post, que primero nos desmintió en una nota, nosotros un artículo que habíamos escrito, pero después terminó escribiéndolo ella misma en un post en su Facebook, exactamente lo mismo que habíamos dicho nosotros, que había dicho ella en una asamblea del Colegio de Profesores, cuestión que habíamos chequeado siempre con como corresponde a la seriedad, que eran profesores haciendo el juego a la derecha. Que esto era, ¿se acuerdan de Liceo que era como un paro que habían manejado la gente de la derecha y todo el cuento? Y me acuerdo que había una gente así, la mayoría, porque justo, ¿te acuerdan este pelotudo de la juventud, la UDI? ¿Cómo se llama el expreso político? ¿Se acuerdan de él? Expreso político en Venezuela. Ah, llegó, Felipe Cueva. Felipe Cueva. Que justo iba pasando una marcha y sacó una foto de los profesores y dijo, no, ven, esto es una marcha de la derecha. Y todo, bueno, pero por favor, un poquito de decoro, dignidad, algo que le quede a alguna gente. Gente que se banca todo, que va como escudero, así. Bueno, pero este tiempo también tenía eso, güey. Siempre va a haber gente. Les recomiendo el proyecto Milligram, para entender esto a nivel de psicología social. Siempre hay gente que va a defender a hueones. Básicamente porque de una u otra manera hay gente que no gana plata por eso. Yo creo que sí, la mayoría. Pero hay gente que no, porque lo hace porque está mal. El punto acá es que todo indica que esto no va a parar. Claro, o sea, lo que tú decías hace un rato. ¿Qué pasa si Chile pierde hoy día? O sea, la selección chilena pierde el partido que tiene hoy día con Bolivia. ¿Qué situación puede acarrear aquello? Puede que termine clasificando igual. Puede. Porque tienen que hacer resultados difíciles, claro, porque ganó 2-0. Con la diferencia de goles. Exacto. Y todo. Y otra vez calculando, claro, porque siempre así con la selección chilena, de que casi le ganamos a Brasil, de que casi clasificamos. El casi casi. Pero el asunto histórico está de Chile. En que si no solo que se pierde, sino que queda fuera de la Copa. No, es complicado. ¿Qué escenario complicado va a tener? Porque ya no va a haber ningún incentivo para que, ojo, la gente, ¿sabes que siga está, metido frente el, a la el escenario está tan complicado que aunque gane. Sí, o no, sea, sí. para que la cosa se sí, como pero se puede complicar más. Se distenga, sí, haya un poco de distensión y se relaje un poco el ambiente, puede ser que Chile gane la Copa América. Lo único que podría entrar a como asegurar de una otra manera a cierto rato y ya está por ahí. La cosa va más allá de lo futbolístico, por lo menos hasta ahora. Va mucho más allá. Hace bastante rato. Sí, porque si gana la Copa América va a haber una fiesta en la Plaza Italia durante toda la noche y al otro día a lo mejor lo van a hacer feriado nacional y ahí se acabó. Al día subsiguiente ya van a estar todas las movilizaciones. Si llega a ganar la Copa América exijo una semana de feriado, por lo menos. Para recompensar todas las copas que no ha ganado. Pero estás loco, imagínate los empresarios capaz que se vayan del país. Pongamos un día por cada copa que no ha ganado Chile y que ha participado. Tenemos un año completo. No, imposible. Pero el tema, insisto, hay una cosa hermosa que tiene el fútbol que siempre está absorbido de la propia contingencia respectiva de que hay. no se puede abstraer el fútbol, porque por eso es muy volátil en términos de pasión y se ha ocupado políticamente hasta la saciedad. Pero, claro, hoy día está cruzado, insisto, hoy día van a entrar a la cancha varias cosas. La situación, recordemos que esto es un campeonato Copa América, fecha FIFA, importante dentro del continente, que no tuvo inauguración prácticamente. No hubo discurso. Nadie dio el vamos, nada, no hubo, todos cagados de miedo. No hubo patada inicial. ¿Sí? No se le salió el zapato a la presidenta. De hecho, nos enteramos, por ejemplo, de que durante por ejemplo, la transmisión en televisión no era la misma que estaban mostrando en la pantalla gigante, por ejemplo. Que cuando, por ejemplo, mostraban a Bachelet todo el tema, no la mostraban en el estadio, la mostraban para la televisión. Ah, ya. ¿Sí, no leyeron eso? Ah. Sí, hubo un manejo ahí comunicacional. ¿Por qué? A ver, yo creo que está en su legítimo derecho. Si el manejo comunicacional de una otra manera depende de cada cual. Pero fue las disposiciones que puso la moneda para asistir al estadio, en la inauguración. O sea que cuando mostraban a la presidenta no era la transmisión oficial de la Copa América. No era la transmisión oficial. Por lo menos la que estaba en el estadio. Y de hecho llega en penumbra. ¿Vieron esa foto? Sí. Mm. Está todo oscuro y aparece llega Bachelet para que no la vean. Pero, y en ese momento estaba llegando la selección, por lo tanto todos estaban preocupados por la selección y no de ella. Y aplaudían, obvio. Claro. Ahora, yo creo que es legítimo eso. Sí. Es legítimo, porque tiene que ver con recursos en términos de política. Ahora, eso en vez de, ojo, hay gente que cree que eso le ayuda. Porque son medidas de contención, no son medidas de... Probablemente la selfie fue jugada. Sí, una selfie. Se aplaude en términos comunicacionales. Uno que se dedica a las comunicaciones y que está pendiente de ese tipo de cosas. Se aplaude. Es una movida buena, pues, bueno, ir al camarín, sacarse la selfie y todo el tema después de un triunfo. Es un golazo. Pero que tiene este pro y contra, por ejemplo, ahora se le liga directamente a la selección y a lo que ocurra con la selección, y ocurre lo de Vidal. Son armas de doble filo. Sí. Son armas de doble filo. Pero son apuestas comunicacionales que se hacen. Y yo encuentro legítimo hacerlo. No, estoy pero, de acuerdo. Pero, obvio. Hay que tener cuidado. Hay que tener obvio. Cuidado porque... Si son armas de doble filo. No sabes lo que va a venir después, entonces claro. Por lo tanto te la juegas. O sea, es como, no sé, pues yo me saco una foto con el... En el caso hipotético, con un cardenal para mi campaña. ¿Por qué? Porque el cardenal... No sé, por ejemplo, un Durraga. Un Durraga que... Cuídate los bolsillos otra vez, cuídate los bolsillos. Un Durraga que... Me acuerdo cuando salía... Pero no es cardenal, pero ojo, no, pero escucha, cuando salía... Cuando salía en las propagandas de qué sé yo, de candidatura para ser alcalde, tenía foto con todos. Sí. Con todos, con gente de la iglesia, porque era cristiano, con gente, personajes públicos, etcétera, etcétera. Y eso sale como parte también de lo que explicaba adelante, la adhesión, ojalá se sume para acá, los que siguen a esa gente. Uh-huh. Y pues, ya, me saco una foto con un cardenal y el cardenal cae en 3 meses más por pedofilia. Termina tocando igual. Obvio, eso es arma de doble filo. Sí. Porque la política se convirtió en eso, en un cuento de marketing, de manejo comunicacional. Todo tiene que ver con eso. Y como Bachelet Yeta es complicado. Sí, o sea, yo me río con este de Jetta, pero me río de lo siguiente. No me río de que Bachelet sea Jetta o no. Talla fácil y recurrente. Es legítimo que alguien crea que la cosa funciona así. A mí me da risa la gente que dice que es una falta de respeto. Me llama la atención gente que dice que eso no se hace con una mujer y que, ay, Jetta, que básico, todo el tema. La misma gente. ¿Mm? Pero que no paraba de subir fotos y poner Jetta a Piñera. Claro. No, si es para allá, es para acá de vuelta también. Ese tipo de inconsistencia. Porque yo veo a mismo, no sé, pues yo me acuerdo de un tuitero, lo nombramos acá la otra vez, esta cosa de Mónica González, gran periodista, yo trabajé con ella, bueno, un tremenda profesional, todo el tema. Sacaron la cuestión del tema del ministerio, Piña y Lío con Alberto... Mónica, facha, ella es muy pesada, sobrepotente. Bueno, los dos tweets están guardados. El mismo personaje. Porque es bacheletista, está bien, pero weón, un poquito de decoro. O sea, lo que uno pide es coherencia a todo. A mí me da lo mismo qué postura tenga ella, pero coherencia. Y no hay coherencia. En ninguna parte. Ese es el punto. Al final lo que uno exige a la vuelta de la esquina... Es coherencia, porque este es un país hipócrita. Este es un país donde todos se cagan y después andan abrazados tomando juntos. Si hay conveniencia, claro. Este es un país hipócrita. Si y después dicen, ¿por qué la revolución no viene? Porque es culpa de ustedes, pues son un hipócrita. Porque si hay algo que debe contener una revolución, un cambio de paradigma real, es la verdad. No, es la verdad. Es la honestidad. Es que si hay verdad y si es incoherente esa verdad, es complicado. No, porque la verdad no puede ser incoherente. No. Cuando tú eres honesto y estás con la verdad, eres coherente. Puede que guste o no guste, pero no tú eres coherente. Pero precisamente hoy día vivimos gobernados por la hipocresía. Está impregnado el tema de la política, lo hacen claramente todo. Decimos, no, yo no dije eso de ti y todo el cuento. No, mira, uno tiene posiciones respecto a las cosas, las puede cambiar. Pero hay una cosa que se llama esencia. Hay una cosa que tiene que ver con la coherencia. Y eso también está puesto en cuestionamiento. Porque hoy día, como lo decíamos el lunes con Bolívar, a los René Descartes, la duda metódica está instalada. Hoy día uno desconfía de todo. ¿Y cómo se termina la desconfianza? Poniendo las cosas sobre la mesa y analizándolas. Mm. Diciendo ya, ¿esto qué es cierto y qué no es cierto? Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y hay gente que no le gusta. Ojo, porque no le conviene. Esto es un fenómeno que no ocurre solamente con una clase política en particular. Está ocurriendo a todo nivel. Cosa que algunos todavía no entienden. Esto no ocurre en los partidos de gobierno o el partido de la oposición. Ocurre con todo. En términos políticos ocurre en todos lados hoy día. En todos. Y no tan solo en términos políticos. Con todo tipo de organizaciones, con todo tipo de colectividades está ocurriendo. La FIFA, por ejemplo. La FIFA, la organización chiquitita, la organización grande, la transnacional, con todo. Hoy día hay una necesidad de saber la verdad. Y está en esta otra gente, como Jack Nicholson en Código de Honor, que dice, no saben qué hacer con la verdad. Por eso no les vamos a decir, porque ustedes son tontos. Claro. ¿Viste? Ese, pues, un clásico del cine, esa peli. Leo un par de cosas acá. Dice Marcelo, yo creo que es más efectivo como distracción perder la Copa América en la final que ganarla. Puede ser, son recursos comunicacionales. Tú puedes hacer de una derrota un triunfo y de un triunfo una derrota. Así, tiene que ver con... Según cómo lo manejes. Exactamente. Carfulicán dice, y frialdad del público en estadios. ¿Qué reclaman jugadores? ¿Tendrá que ver con el ambiente de crispación por escándalos políticos? Puede ser. No, pero es que 25 lucas. Recordemos que fueron el público que está yendo al estadio. ¿El público de Hermógenes Pérez de Arce, dice? Claro. No, un público que no es muy apasionado, es público que va a ver un espectáculo. No siente el fútbol. No siente la compra misma pasión producto, que siente la gente. Compra que... un producto como si fuera a ver, no sé, por cualquier espectáculo normal. Entonces, ellos, como están imbuidos en la lógica del mercado, ellos van a pagar para ver, no para alentar, no para comprometerse. Y para después decir, yo estuve. Exacto, para sacarse selfies, no para vivir en la cancha, no para vivir el estar ahí en la muy cancha. Esquizofrénica esa gente que va a recitales, que va a ver partidos, que va a cualquier weá, sí, para sacarse una foto y postearla. El que estuve claro, ahí, claro. Sí. Para que todos sepan que estuvo. Yo fui una selfie y salí abrazado ahí dándome un beso con los Regos, por ejemplo. Es muy loco. La otra vez yo iba en el metro con unos compañeros yendo para el liceo y una tipa se sacó una selfie en el túnel del metro. ¿Para qué? Y yo estuve en el túnel del metro. ¿El grado de exposición? No sé, la gente de repente considera que será eso muy... Bueno, en un escenario... En el baño, pero vamos a decir más de esas cosas. En un escenario mundial, a nivel global me refiero, de sobreexposición, de donde la imagen importa mucho, empieza a ocurrir este tipo. Hay una necesidad de saber del otro, está bien. Hay niveles... Esto da para un programa entero y súper largo y probablemente profundo, pero... estas cosas de querer tener información y también entenderse como producto. Pues a mí no me gustan las redes sociales a ese nivel. Porque uno, de una u otra manera, es publicista de sí mismo. Entonces, genera una publicidad de sí mismo. Entonces, a veces la realidad no condice con esa publicidad. Es lo que ocurre hoy día con las democracias representativas en el mundo. Hoy día están cuestionadas. Quien diga que no está mintiendo. Las democracias representativas en el mundo están cuestionadas. Pero están siendo representativas. Y no le pueden echar la culpa hoy día al otro lado, a la cortina de hierro para allá, ¿cachai? Tampoco sé si están siendo democráticas. Yo creo que son democráticas. Pero es que eso es la democracia, es que transparentemos las cosas. Yo creo que hay un problema en términos históricos de creer que la democracia es algo que no es. Porque la democracia es la flexibilidad misma, es el sistema más imperfecto pero el que más se adecua al ser humano. La democracia tiene problemas, pero se mejora con más democracia. Es un típico discurso que hemos escuchado de un montón de políticos a nivel global. Pero la democracia siempre ha sido eso. La democracia desde que nace de la cuna que se ateniense hasta el día de hoy es eso. La democracia se sostiene en representatividad. La representatividad de quienes lo elegido, de los ciudadanos. Hay gente que no es ciudadana. En la práctica no lo es. Y siempre se ha sostenido la democracia por eso. Y cuando la democracia ha estado en peligro, vienen las dictaduras para recuperar la democracia. ¿Conoce usted una dictadura que diga no, que no diga eso? Yo no conozco ninguna. Todos dicen lo mismo. Todos recuperan la democracia porque se alteró y todo el cuento. Bueno, esto es probablemente una discusión más vieja en términos teóricos. De hecho, hay gente que se ponía en contra de la democracia propiamente tal. Es que se confunden términos. Porque no, es que votamos acá y fuimos súper democráticos porque votamos todo. No necesariamente eso tiene que ver con democracia. En términos de concepto histórico, político. Entonces, decimos, bueno, es que cualquier cosa que sea antidemocrática, pero interpretemos, ¿qué es democracia? Porque todo le da una interpretación distinta a la democracia y supone que el gobierno es la mayoría, pero no lo es. Alguien me dice, ya, según lo que nos dicen, ¿qué es esto democracia? ¿Qué es el gobierno de la mayoría y todo el cuento? Veamos el mundo. ¿Es el gobierno de la mayoría? No. No. Pero eso es la democracia. Y siempre lo ha sido. De hecho, los que tenían voto en un momento determinado la democracia ateniense, ¿quién eran? Los ciudadanos, Patricio Plebeyo. ¿Y en dónde se sostenía todo eso para que funcionara? En la esclavitud. Así funcionaba. Así funcionaba. Tienen que ver esclavos para que estos ciudadanos tuvieran ciertos privilegios. Y no todos eran ciudadanos. De hecho, era un premio para algunos darle la ciudadanía. Y los que realmente eran ciudadanos tenían que ser nacidos ahí. Tiene un montón, fue variando obviamente los requisitos. Yo recomiendo un texto que se llama La Libertad de Peterson, un sociólogo que hace un trabajo pero espectacular, más o menos me atrevo, sobre la historia del principio de la democracia y todo lo demás. Y desmitifica un montón de cosas que tienen que ver con discursos políticos, que tienen que ver con el marketing. Pero en la práctica la democracia representativa es... Se supone que nosotros estamos representados por gente, pro hombres, pro mujeres, que nos representa a nosotros, pero que generalmente votan a conciencia. O sea, nos eligieron, pero yo voto a conciencia. Porque fíjate que para votar de manera, entre comillas, representativa, por eso está otro paradigma que son las democracias participativas, y que también tiene su serie de cosas y todo el tema, pero son derivaciones que son distintas a la democracia representativa. Sí. Eso es lo que están diciendo, porque esta no es participativa. Es básicamente, no sé, ponte tú, un parlamentario que representa un distrito va a votar sobre ciertas cosas. Debería consultarlo a su gente, si él es representante de un distrito. Se supone. Oye, ¿cómo, respecto a esto que se está votando allá? ¿Cómo vamos a votar? Exacto, ¿cómo vamos a votar? O conocer también su distrito para tener una idea de que cuál es la lo que está pensando el distrito frente a lo que están discutiendo. No, eso es muy ambiguo. La manera de saber cómo alguien piensa es preguntándoles y votando. Claro, sí, obviamente. Porque la forma como lo hacen actualmente, o sea, a ver, según mi criterio y según mi conciencia, yo voy a votar esta ley porque... sin tomar en cuenta absolutamente nada de lo que dice el distrito. O sea, no lo pescan ni embajada. Pero por eso, a ver, un parlamentario. Entonces, ¿cómo sería? A ver, pongamos una idea, así como, pero jugando. En términos de representatividad, distintos mecanismos. O sea, yo creo, no los estados unitarios centralizados, yo creo una visión más federada. Que creo que deben haber autogobiernos. Y en los cuales se definen cosas y habrá una centralidad mayor donde también se representará esa visión. Entonces se elige, qué sé yo, por pasaje, se elige por sector, se elige por comuna, y etcétera, etcétera. Y que vaya siendo un eslabón de cómo deciden ciertas cosas, porque tiene que ver con lo que nos afecta a todos. Y nada, claro, de que la una y todo el tema, mano alzada nomás, pues se va contando. Y no están locos, si la humanidad sabe contar. Desde hace harto tiempo que sabe contar ya. Entonces, el tema de la representatividad va por ahí. ¿Usted, tú te sentís representado por el Congreso? No, para nada. ¿Tú? ¿Tú? Yo no. Pero nos gobierna. Sí. Con nuestro beneplácito. Y hacen leyes y... Con nuestro beneplácito por acción o omisión. Asumirlas. Acción o omisión. Yo no... Bueno. Sí, porque mientras no lo saquemos de ahí... Ah, no, claro. Disculpa. Sí. Yo no voy al tema de sacarlo, ay, votemos por otro parquete. Yo creo que no. Ayer tuvimos una reflexión y un canuteo tremendo acá en el programa. Pido disculpas por eso. Canuteamos enormemente. Que tiene que ver con esta creencia de que hay que sacar los malos y poner los buenos. Creo que el simplismo... Puro. Sí, no... No, lo que pasa es que esto se trata de gente mala. Si ponemos a los buenos, esto mejora. Esto es un problema estructural. Se supone problema... que Victory era un superhéroe. Por ejemplo. Que era el bueno. Sí, así como Superman viene a salvar a Maipú. Pero también, digamos, lobo. estamos votando por gente que dice 100% Maipú, 100% Estación Central. ¿Qué chucha significa eso? Pues, bueno. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo alguien dice, no, ¿qué opina usted? No, yo tengo el corazón porque yo creo en esta comuna, soy 100% trabajo, 100% por la comuna, 100%. ¿Qué cresta eso? Pues, bueno. ¿Cómo va a votar por ti? ¿Qué se supone que...? ¿Qué es eso? 100% Estación Central. Pero eso, ese es el eslogan. Eso es lo que termina, eso es lo que termina ofreciendo. Mira, me acaban de enviar una fotografía a propósito de cómo funciona este gobierno. A ver. Miren lo que le entregó como solución la tesorería a la mamá de Nahuel. ¿Te acuerdas el caso que vimos de la que les tienen rematar la casa el 31 de julio? Sí. Una enfermedad raíz, gasta $1,000,000 diario. Ella vive con su niño y su padre, en una familia, una casa que recibieron de herencia más encima, y se las van a quitar. Y aquí tengo, Tesorería General de la República, convenio de pago. Es como un talonario para ver cómo va a pagar. Un convenio, es repactar. Sí. ¿Ya? Esa es la solución, sí. Repactar. Después de que dijeron por la tele también incluso que no, que iban a ver su caso, porque un caso grave, un caso, o sea, que tiene que hacer $1,000,000 para salvar a su niño, se muere. Así de simple. Le quitan la casa. Nada, veamos cómo pagamos más adelante, repactemos. Pero me tenéis que pagar toda la plata igual. Claro, porque el problema está en que ahora tiene una deuda de 5 millones. Sí. Si ella repacta y acepta esto, va a tener que empezar a pagar la deuda y más las contribuciones que vengan a futuro, que vendrán, son 2 o 3 veces al año. Y va a ir aumentando esa deuda. Ojo, contribuciones que estaban, que son de, propiamente tal, de la casa, porque es una herencia. Claro. Entonces, por lo tanto, nunca va a terminar de pagar la deuda. O sea, ni siquiera, claro, las contribuciones las tiene que pagar por siempre, pero la deuda la va a pagar también eternamente. Exactamente. Porque va a ir aumentando. Sí, y los intereses. Los intereses. Oye, estamos llegando al final de este programa, de hecho. Dicho sea de paso, porque recordemos que este se retransmite los días viernes más tarde. Después, sí. Va después de Cerro a la Izquierda. Y hoy día más tarde después del partido, dice Toño. No, nosotros cumplimos. Sea, fíjate porque el otro día estábamos viendo el partido acá mientras trabajábamos. Y nosotros vamos viendo quiénes están conectados y todo el tema. Y había harta gente conectada. Gente que está bien, o sea, yo me gusta mucho el fútbol, a mí, mucho. Creo que no es prioridad de vida también. O sea, me he perdido un montón de partidos. El otro día estábamos viendo la 5 mitad, ayer teníamos reunión y estábamos viendo un buen partido que estaba Venezuela-Perú. Y la verdad, así como de reojo, cachamos que Perú metió un gol. Estábamos ocupados. Pero nada, el programa va y punto. Antes de despedirnos, cuéntanos cómo va la cosa en Maipú. No podemos irnos sin eso. Delicado, pues ahora me estaban hablando la gente como un poco desesperada y preocupada de las agresiones que ocurrieron hoy en el Consejo. ¿Y por qué hay registro de eso? Porque tú estás hablando, estoy viendo también ahí en las redes sociales que estáis diciendo que aparecerá ahí un video. Sí, Víctor me dijo, me llamó antes de entrar acá, me dijo, oye, ¿sabes qué? Que aquí en el Consejo cuando yo estaba afuera. me dice, oye, ¿sabes que yo grabé? Agredieron al editor de 24 horas, Sergio Ramírez, me dice, yo tengo grabado la agresión y todo. Y hoy a la noche debería aparecer en el noticiario también la agresión que ocurrió. Pero era el municipio, perdón, el consejo copado por los adherentes de Víctor y para impedir funas, porque acuérdense que nosotros estuvimos funando. Esto cuando empiezan a sacar esos pequeños grupos así enquistados que tienen puesto en varios lados. Exacto, y exacto. Que cada alcalde tiene, sí. Creo que tiene a traficante incluso ahí en eso. Sí. En Salvo Lucho Plaza. Y bueno, hoy día por segunda semana consecutiva, la semana pasada, a pesar de que Víctor quería que el consejo tuviera solamente presencia de los adherentes. Yo no sé si vieron el video que publiqué ahí en mi muro, lo compartí de otra persona que estaba ahí, una de las señoras que le hizo la campaña a Víctor, entregándole todo su apoyo, que Dios estaba con Víctor y todo el pueblo. Dios estaba con Víctor. Sí, ¡Jebus! Sí, sí. Fotos de wow. Dios acompaña a Víctor, algo así era. Estaba la foto ahí, mira tú. Muy risueño todo. Y ahí, eso fue la semana pasada, se le levantó un dirigente del mercado municipal de Maipú, que también están haciendo un negocio muy asqueroso, y se produjo un problema de marca mayor y se suspendió el consejo municipal temprano el viernes pasado. Porque la jugada del alcalde era tener a la gente de su sector que levantaran discursos de apoyo y todo lo demás, y ocurrió todo lo contrario, al final tuvo que terminar el consejo y arrancó. Ya había llamado a carabineros y a distintos grupos de seguridad para evitar las funas que la habíamos realizado durante 2 semanas. Y hoy nuevamente trajo más gente al Consejo Municipal para evitar lo que le ocurrió la semana pasada, cortó la calle que da a la Plaza de Maipú, la Plaza de los Toros que se le conoce, estaba todo cortado, estaba impedido el acceso, con gente del municipio, de la Seguridad Ciudadana y con carabineros. Y hay dos agresiones ocurridas, una agresión a un chico que lidera un movimiento sobre ciclismo en Camino a Melipilla, que se llama, voy a dar solamente su nombre, Rodrigo, me mandó la foto del agresor, uh-huh. No lo agredió, sino que lo amenazó. Ah, ya. Y le dijo un par de cosas. Cosa diferente igual. Exactamente. Aquí está la foto, me la mandó por interno. Estábamos viendo quién era y algunos datos ya recopilados era que estaba trabajando en el municipio hasta hace poco como chofer de las camionetas. Tiene y es un ex funcionario de carabineros que fue dado de baja en la comisaría en Maipú. En la 52, la 25. La 52, espera. Ya. Aquí está. Me mandaron los links, pero no pude abrirlo. Sí, de la 52 comisaría. ¿Ah? Por aviso de bomba. Esto fue como en el 2009, parece. ¿Cómo por aviso de bomba? Lo que pasa es que uno de los guardaespaldas de Vitrin fue dado de baja por una amenaza de bomba a la 52 comisaría. Aquí me mandaron los links, pero no los pude abrir yo. Aquí está. ADN Noticias, Estrella de Valpo, me mandaron dos artículos de su persona, en cooperativa también, y en cooperativa decía en esa época dos carabineros fueron de baja por bromear con aviso de bomba, 2009. Mira, y qué uno, lindo. Y uno de estos señores es uno de los que amenaza a Rodrigo, me mandó la foto por interno, aquí la tengo yo, la descargué y todo. Ahora decir que es broma también. O sea, está tiene ya historial de amenaza. Claro. Como amenaza de bomba. No va a decir que estaba bromeando. Tiene también un problema mental, entonces. Y el otro... ¿Y por qué salió de carabinero entonces? ¿Ah? No, y bueno, estaba custodiado por carabineros también esta persona para que no le agredieran producto de esta amenaza y estos golpes que lanzó a la gente que no es partidaria del alcalde. Y por el otro lado, funcionarios municipales agredieron, rompieron la cámara del periodista y editor de TVN por el simple hecho de estar informando. Como te digo, la persona que me llamó recién antes de entrar aquí a la radio me dijo, eso está todo grabado, vamos a subir el video. Perfecto. Y vamos a ver qué ocurre en las noticias de TVN hoy por la noche. Bueno, eso es un pésimo manejo comunicacional a propósito de lo que hemos estado conversando hoy día. Del alcalde, claro. Pero tú eres. Claro. No, pero por supuesto. O sea, obvio. Ya copar el consejo con adherentes y con el claro objeto de ir a encarar y amenazar a los detractores de un personaje que está cuestionado y que va a ser formalizado el 3 de agosto. es porque ya definitivamente el alcalde no sabe qué hacer, está desesperado, no tiene control, y lo que debería hacer es dar un paso al costado. O sea, una persona que va a ser formalizada ya debería haber dado, claro, haberse ido del Consejo Municipal y haber dejado un subrogante. Pero no lo va a hacer, y bueno, está cometiendo eso. Y él está siguiendo con la lógica de hundirse más todavía en todo lo él que está haciendo. Él cree que puede manejarlo bien. Así que bien delicado está la situación. Yo creo que las manifestaciones, más que bajarse o aminorar el clima, yo creo que los próximos consejos municipales va a estar más delicado el asunto, porque obviamente después de lo que está haciendo el alcalde, que va en la dirección contraria, ¿ah?, y vinculado con escándalos de corrupción, está alimentando que efectivamente la comunidad maipucina le pase la cuenta fuertemente. ¿Ya tiene fecha de formalización? Sí, 3 de agosto. Ah, falta. Acuérdate que era el lunes, pero la defensa argumentó que no tenían todo el conocimiento de los antecedentes que por los cuales va a ser formalizado el alcalde el 3 de agosto. Y además, Fiscalía y Tribunales parece no querían que se cruzara con la formalización el día lunes con Moreira y otros cuantos más. Por sigue, tanto, sigue el caso Penta, ojo, exacto, y sigue el caso Jiménez. Sí, entonces venía la formalización de Moreira el día lunes, y también la formalización del alcalde, concejales ese mismo día. Por tanto, para evitar cualquier problema, se separó, y bueno, la formalización del alcalde del 3 de agosto, que dicho sea de paso, ya está contratando buses para llevar a su gente que lo vayan a apoyar ese día, pero yo creo que la situación va a estar delicada ese día 3 de agosto. Parece que es día viernes, si ustedes tienen ahí... ¿Cuánto? 3 de agosto, me parece que... porque viene el 29 feriado, 29, 30, 1, 2, 3, parece que es día viernes. Sí, día viernes 3 de agosto. ¿El 3 de agosto? Sí. El día lunes. ¿Día lunes? En el 2015, por lo menos. Perdón, me estoy confundiendo con el julio. Sí, ya. ¿Día lunes? Sí. Ok. Agosto, por lo menos. Ya. Ok. Perfecto. Así que eso está ocurriendo. Pasó ahora hace un ratito. Uh-huh. Y bueno, ustedes comprenderán que yo, después de la funa, no puedo asistir al consejo porque no quieren que ingrese. Lógico. Entonces, soy persona non grata. Aprovechas de venir para acá. Aprovecho de venir para acá. Pero vamos a hacer alguna cosita. Chicos, los micrófonos para que se despidan. Bueno, agradecer nuevamente estar aquí conversando con ustedes, analizando, contando algunas cosas que ocurren. Bueno, nos estaremos encontrando en 2 semanas más. Porque el próximo viernes... ¿A dónde viajas? No. Lo vamos a operar a este niñito, así que tenemos hospitalización la próxima semana. La cambiar de sexo. Sí. Está bien, me parece transgénero. Me parece estupendo el tema de identidad. Suerte. Aclara. No, cirugía bien, chiquitita, pero hay que hacer todo el proceso, un poquito largo, hay que llevarlo. Estamos haciendo, hoy día precisamente en la mañana andaba haciendo eso, por eso me atrasé, haciendo los últimos detalles. No, en serio, ¿de qué va la cosa? ¿De qué va? Para saber cómo lo vamos, tenemos que recibir después. No, sí, una operación ambulatoria, pero va a ser un poquito larga ahí. Pero... ¿Ambulatoria o larga? Ambulatoria, pero se tarda 1 hora y media, 2 horas la operación. Ah, ya. Pero ambulatorio, no va a estar hospitalizado, con lo barato que sale la hospitalización también. Entonces, por eso... De hecho, la verdad, la operación es larga, pero pidieron ambulatoria porque no alcanzaba más. En la casa se recupera y le ponen alguna cosa, qué sé yo. Claro, entonces... vamos a estar preocupados eso la próxima semana de eso, el próximo viernes. Así que bueno, así que le vaya bien en todo y que salga todo bien. Oye, a propósito, trabajadores del sector público se están manifestando ahí afuera del Ministerio de Trabajo por los honorarios. Sí. Está bien. De hecho, el Estado que tanto pregona es el que menos contratos tiene, menos gente planta. No. Más precariedad laboral también. No, están protestando, tengo entendido, porque no quieren que las AFP se lleven ese dinero. El 10% de sus boletas. Con eso. Porque ahí está el asunto. Ah, ya, porque yo tengo un lienzo acá que dice no más honorarios a los funcionarios públicos, trabajo igual contrato. Ah, entonces están peleando por los contratos. Sí. Está bien. Pero puede ser también, que le estén quitando ahí a... Pongan las dos cosas en pero la gracias a este gobierno ahora tenemos AFP estadal. ¿Ya hay? Ya. No, pero está el proyecto, la fórmula de resolver esto del problema de las pensiones con una AFP estatal. Es una estupidez. La forma de resolver el problema de las AFP es hacer una AFP. Una AFP. No. Sí. Interesante. Humor si negro. Queremos, no, es que este país el humor negro de claro. Este país, si tenemos un problema, resolvámoslo con un problema más grande. Claro. Bueno, para que resuelva eso, Bárbara Figueroa, yo creo que va a tener que ir de nuevo a visitar al Papa. Hoy me voy con la última. Pepe Out. Creo que la mayor decepción con Peña y Lillo está por venir. ¡Chan! Oye, esta telecine está buena. Sí, ¿no? Yo, desde que ya dejé de ver el telecine brasileño, bueno, porque no tengo tiempo, pero que la verdad está más entretenido esto. Sí. Es verdad. Chicos, que esté muy bien, nos estaríamos encontrando todos en 2 semanas más. Contigo nos encontramos el día lunes. El lunes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ahí nos estamos encontrando. Nosotros nos encontraremos probablemente en el huerto. Creo que me toca estar en esta pasada. No lo tengo claro todavía. Yo voy a estar en el huerto. Me toca. Nos vemos en el estadio, Alfonso. Nos vemos en el estadio. La verdad que tú tienes pase libre. Entrada VIP. Sí, tiene su palco y todo. Sí. Por ser ministro. Por ser uno de los pocos. Ministro del Ministerio Público de los séptimos días del apocalipsis que viene pronto. No, pero no molesta. Si Alfonso tuvo una labor importante en el Mundial del 62, entonces. Claro. Con Juan Pinto Durán y con Julio Dittborn. Ríete de mí. Con el Chitacruz, ¿eh? Al pipeño, oye, todas las mañanas. Escuchando el Chitacruz. En fin, nos vamos. Que gane el más mejor. Claro. Ojalá haya un buen partido. Sí, a mí me da lo mismo. Que haya un buen partido. He visto dos buenos partidos cuando he ido de vuelta. Estas cosas así como tan simple. El fútbol tiene que ser entretenido. Más allá de los resultados, tiene que ser entretenido. De Perú con Venezuela, bastante bueno. Sí, ¿cuánto salió? Ganó Perú. Ganó Perú 1-0. 1-0 nomás. Sí. Oye, también, es el grupo de la muerte. El grupo de la muerte, derechamente. Cualquiera puede pasar, cualquiera se puede ir. Todo tiene 3 puntos. Oye, y Gareca. Ojalá no se enoje Víctor de nuestros comentarios de fútbol, ¿eh? Porque dije que el otro día lo escuchaba yo, que no le gustaba el fútbol, que era el opio del pueblo y todo lo demás. Un saludo al Víctor, está bien su opinión, pero yo creo ¿qué que Víctor? No es Víctor. El che de los gays. Ah, Víctor Hugo. Sí, pues Víctor Hugo. Diga Víctor Hugo. Sí, pues Víctor Hugo. Bueno, sí. Es que no me acordaba del otro nombre, Víctor Hugo. Yo lo escuchaba atentamente el otro día. Pero le dijo que le gustaba ver las piernas a los futbolistas. Ah, no, sí, eso sí. Sí. También me parece muy bien. Sí. Ve que de alguna manera también le gusta. Está bien. Oye, no, pero sorprendente Perú, ¿eh? Le devolvió la mística Gareca o Gareca, parece. Un buen resto de esa selección estaba... Castigada. El carretero. Uf. Entre Guerrero, Foquita, Farfán. No. Pero 10 patadas si le pega. Pero carreteros. Sí. Pero interesante, ¿eh? Interesante. Me habría encantado haber visto Uruguay con Suárez. ¿Eh? Habría sido un yo paso, de Uruguay compadre. Eché de menos a Suárez, porque está castigado, la FIFA no le da todo el castigo. Y un tipo, por lo menos, como Forlán. Sí. Pero Forlán ya venía de capa caída. Sí, Forlán tuvo su tiempo de oro. Hoy día van a ver a Vidal y a Sánchez que estuvieron a punto de no estar presentes. ¿La tapa Vidal con un golazo? Puede ser. Puede ser. Acá en Chile importan los resultados, está bien. Sí. Él tiene una formalización, un juicio que va a seguir y todo el cuento. Ah, bien. En la cancha se lo juega como juega. Claro. Sí, son dos cosas. Porque él está asumiendo frente a la justicia esta cosa de que hay que castigarlo y todo el cuento. Es que una ahora. Porque la multa para eso son 480.000 pesos que Vidal los paga con los ojos cerrados. Es como sacarse esos pesos del bolsillo. Pero es lo mismo. Qué bueno que le tocó jugar con Bolivia. Porque si le hubiese tocado a Chile con Uruguay, los uruguayos lo hubiesen vacilado con el tema del choque, te lo aseguro en la cancha. ¿Tú crees que no lo van a hacer los bolivianos? Cualquier jugador profesional lo va a calentar. Obvio, tiene que hacerlo. Sí. Claro. Pero ¿por qué no? Tómate un copete, claro. Todos lo hacen. ¿Vieron el video con Johnny Herrera? ¿Vieron el video que hizo la televisión argentina? Sí, lo vi. Gracioso. Sobre el caso Vidal, el choque. No. Es un programa igual de humor, sí. Entendamos. Sí. Cuando Hitler se entera de que Vidal chocó. Eso no lo he visto. Yo lo vi ayer. Hasta un rap. No, es una canción media guachiturra de Vidal. Yeah. Me la mandaron recién por WhatsApp también para meterse la risa. Pero bueno, entretengámonos, veamos qué pasa y si se incendia el país o no. claro. Sí. Bueno, un gran abrazo. Pero pasa a la segunda ronda, yo creo que sí, ahí vamos a ver. Nos vemos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia, que estén muy bien y nada, pues nos recortamos nosotros después. Chao. Chao.